Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, para reencontrarnos. Muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Muy buenos días, le damos la bienvenida una vez más a este Agenda Común, nuestro documental semanal radiofónico sobre nuestro presente, sobre la actualidad de Capilla del Monte, nuestras organizaciones comunitarias, las instituciones y nuestra historia, para encontrar nuestros puntos en común, para reconocernos y poder vernos unos a otros, entender y crear esos puentes, esos vínculos, esos lazos para construir comunidad. Aquí estamos en esta Agenda Común, después de algunas semanas de vacaciones, así que les damos la bienvenida, les agradecemos seguirnos aquí en la 98.1, en una radio muchas voces, cada martes de 11 a 13 horas, en vivo también, repetición los sábados, de 13 a 15 horas. Hoy tenemos un muy lindo programa, con muchísimos invitados, con, por supuesto, como cada semana, la música de Capilla del Monte. Hoy vamos a presentar un músico diferente, gran cantante, compositor, hace hip hop de aquí, de Capilla del Monte. Vamos a conocer al Tonga Cali en minutos nada más. Autoridad. De autoridad. Y seguimos en esta Agenda Común. La primera entrevista, ya están nuestros invitados aquí en el estudio. Está Gonzalo y Miriam, son las actuales autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, son de aquí, de Capilla del Monte, están presentes. ¿Cómo le va, Gonza? Primero lo presento porque, bueno, es el primer invitado. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenido. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, un gustazo, ¿eh? A ver, la idea es contar un poquito porque son autoridades nuevas, ¿no?, del colegio. Así es. Nos fuimos elegidos hace poquito, que fueron las elecciones. Y bueno, tenemos la nueva presidenta del Colegio de Corredores de toda la provincia, Virginia Manzotti, y nosotros participamos en esa lista como vocales dentro de lo que es la región Punilla. Ajá. Y bueno, la idea era contarles un poquito de qué se trata esto de cuál es la participación del Colegio de Corredores Inmobiliarios en toda la provincia, sobre todo para que la gente también tenga en cuenta de que cada vez que necesita un profesional para alguna operación que tenga que ver con alquileres o ventas, en qué se tiene que fijar para tener ese amparo jurídico necesario y evitar dolores de cabeza futuros. Claro, claro. A ver, los objetivos del colegio. Primero, ¿nuclea a quiénes? Y a todos los profesionales que tengan, ajá, inmobiliarias. Sí. Ese es el control, capacitación, tratar de mejorar todo el tiempo a todos los profesionales que tengan que ver con esto. Uh-huh. Bueno, y en esta hubo varias listas o una sola. Digo, dos. Para pensar qué proyecto tenía cada una, qué orientación para entender qué representa estas nuevas autoridades. Y en realidad hubo dos listas nada más. Sí. De la que ganó, que es la nuestra, es la que venía trabajando ya. Y nuestro colegio es relativamente nuevo, tiene poquito más de 10 años y surgió de una separación prácticamente de... antes había un solo colegio que nucleaba los martilleros y los corredores. Entonces se generó esto porque en la práctica los dos roles profesionales tienen muchas diferencias. Entonces era necesario que se abarque solamente el corretaje inmobiliario en un solo colegio. Y demostramos ya en todos estos años que las capacitaciones y todas las diferencias se remarcan, y los que estamos dentro del colegio estamos muy, muy conformes, y la gente en general también lo ve claramente cómo se avanzó en lo que es tecnología. Antes, para que les doy un ejemplo, ¿no? Hace unos años uno, para ver una parcela a través de catastro de la provincia, tenía que viajar o a Cosquín o a Córdoba. Sí. Con todo lo que eso implica, el tiempo, los gastos. Y hoy en día, al estar matriculado en este colegio, uno tiene una clave, obviamente que en algunos casos hay que abonar, pero uno a través de home banking también, se puede sacar un informe en 5 minutos. O sea, el cliente se siente en tu oficina y necesita una información, y gracias a que, bueno, en primer lugar está matriculado y tiene todo lo que significa el amparo de lo que está, con quién está trabajando, se encuentran con una tecnología totalmente avanzada, en la cual le resuelve en pocos minutos una consulta, y no solamente en el catastro, sino también en el registro de la propiedad. Uh-huh. Si uno, viéndolo de afuera, ¿no? Y sobre todo en lugares como los nuestros, donde, digamos, es bastante irregular el negocio, vamos a ponerlo así, inmobiliario, ¿cómo se hace para regularizar? O en todo caso, ¿cuál es la distinción entre lo regularizado? ¿Cómo lo ponen ustedes? Sabiendo que se maneja mucho por fuera, digamos, de lo regular, por decirlo de una manera suave. Y para el cliente... Sí. Perdón, sí. Yo te dejo, Miriam, así, no, disculpame. Para el cliente en general, lo primero que tiene que ver es que si se acerca a una inmobiliaria matriculada en el Colegio de Corredores de la Provincia, cualquier cosa que haga, ya sea una consulta, una operación, lo que sea, el corredor tiene un tribunal de disciplina que controla que se hagan bien las cosas. Y cuenta con ese amparo jurídico, es decir, que todo lo que haga ya sabe que ya está con esa regulación, distinto al riesgo que puede ser en otro lugar donde no tiene eso. Claro. Ahora sí, Miriam, te... Sí, lo que pasa es que a veces nos encontramos con un grupo de personas que ni siquiera hicieron la carrera. Nosotros hicimos una carrera universitaria, y aparte estamos colegiados. Eso implica nuestra capacitación, y aparte lo que dijo Gonzalo, que todas las gestiones que se vinieron haciendo desde la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios es simplemente para jerarquizar nuestra profesión. Es decir, nos capacita permanentemente y nos da recursos como para poder hacer un buen asesoramiento a los clientes, tanto sea el comprador como el vendedor o el que alquila. Mucha gente tiene temores con respecto a lo que se tiene que abonar por honorarios, que no son comisiones, sino honorarios, porque somos profesionales. Sí. Pero resulta que se evita, como bien dijo Gonzalo, se evitan problemas judiciales por no entrar a una oficina o tratar con un CPI, que CPI es la sigla de corredores profesionales inmobiliarios. Uh-huh. Y también, bueno, hay una diferencia, como decía Gonzalo, que los martilleros, para tener una inmobiliaria, tienen que matricularse en el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Y martilleros, o sea, pueden seguir teniendo su oficina, pero se tienen que dedicar exclusivamente a hacer los trabajos que corresponden en sede judicial. ¿Cómo? Se me ocurren, digamos, varias preguntas. Me imagino que tienen algunas cosas que quieren contar. Primero, institucionales, por ahí empezar por eso. Después les puedo preguntar algunas cosas de cómo se combina esto con ciertas realidades o ciertos proyectos, incluso institucionales, por parte de los municipios o de la propia provincia, ¿no? De legislaciones que a veces siempre están ahí, ¿no? En disputa con el negocio, pero me imagino que ustedes lo tienen esto pensado también. Sí, más que en lo institucional, sigo con lo que vos me propones para charlar, y la verdad es que nosotros, a través del colegio, vemos cuáles son las realidades que uno tiene que enfocarse, porque es una respuesta para la necesidad de la gente, dar un servicio profesional. Y te doy un ejemplo con la Secretaría de Ambiente de acá de la Municipalidad de Capilla. Ellos nos brindaron una gráfica donde se exhiben las plantas y árboles autóctonos más característicos de acá de la zona, con lo que estamos trabajando para que en todas las inmobiliarias se exhiba, porque la realidad es que hoy nos encontramos con que hay una falta de conciencia general y de información, y uno por ahí sufre el hecho de que la gente piensa, los negocios inmobiliarios, las inmobiliarias, como que arrasamos nosotros con el monte nativo. Y a mí realmente me duele porque trato de evitarlo constantemente y veo que a veces hay un déficit en lo que es inspecciones. Pero creo que la respuesta está en el común de la gente, en la falta de información, es decir, me incluyo en la falta de conocimiento, de identificación de este tipo de bosque autóctono que tenemos y que para mí nosotros como profesionales somos una herramienta más para transmitir esa información. Y si bien no podemos obligarlo al cliente que compra un terreno a no toques esto, pero sí podemos evitarlo y por lo menos exhibirlo y identificar, mirá, esto no se debería sacar porque es una planta que tiene tales propiedades o este árbol es autóctono, no debería sacarlo, está prohibido. Entonces esa información es muy, muy buena y la verdad que es clave. El tema es muy, muy importante. Sí. Miriam, ¿querías agregar algo? No, está bien lo que él decía. Nosotros te informamos y sí, la Secretaría de Ambiente, le explicamos al cliente que tiene que ir a la Secretaría de Ambiente para que realmente ahí inicie el tema de la poda o de la construcción de la vivienda. Claro. Porque no se puede tocar nada que sea autóctono. Uh-huh. Sí, eso es ese vínculo, ¿no?, que hemos perdido de cada uno. Por ahí van las instituciones públicas por un lado, las privadas por otro, y es el cruce lo que faltaría, ¿no? Que haya un cruce allí como para que uno entienda y se dirija a los dos lugares, que el que llega, hemos reclamado muchas veces que por ahí en otras localidades hay un cartel a la entrada del pueblo, ¿no?, o de la ciudad, un cartel donde te dice, señor inversor, diríjase a tales lugares. Entonces el que llega o quiere invertir sabe que tiene que dirigirse a las instituciones públicas también para tener ese conocimiento y no mandarse después, porque muchas veces pasa que te mandaste la macana y te enteraste después, ¿no?, de que incluso era perjudicial para vos, como propietario, por ahí sacar ciertos árboles. El tema de las cotas de construcción y esto que se ha hablado los últimos años, principalmente en Capilla del Monte, pero en todos los valles serranos, ¿lo han podido conversar? ¿Han tenido alguna formación sobre esto? Sí, yo creo que todos tenemos que estar muy bien informados a la hora de comprar una propiedad. No solamente por una cuestión de la parte de la escritura, que estamos en una zona donde también hay muchas operaciones donde hay dueños de derechos y acciones posesorias, uh-huh, en muchos casos legítimas, en la mayoría, y en otros no. Entonces la diferencia de ese tema es tan importante como la reglamentación que puede tener en la zona donde está ubicada esa propiedad. Si encontramos una propiedad que está fuera de la cota, claramente el profesional está vinculado y es responsable por la información que le tiene que brindar a la persona que está comprando. Más de una vez recibimos clientes que son propietarios con título perfecto y están fuera de la cota, y uno como profesional también tiene que ofrecerlo, pero está totalmente obligado a informarle al comprador. Claro, ¿hasta dónde puede llegar? Como comprarlo no está permitido, lo que no es algunas acciones, ¿no? Exactamente, si vos te encontrás con un dueño particular que te vende con escritura perfecta, pero no te informa que está sobre la cota, está pasando, y no, después el dolor de cabeza va a ser enorme porque se va a encontrar con la regulación municipal donde no le van a permitir construir o va a estar restringida al punto que tal vez no le convenga con el proyecto que tal vez tenía ese cliente. Uh-huh. Sí, eso pasa frecuentemente. Por ejemplo, a mí me han llegado clientes que quieren vender o vender, pero son terrenos afectados, o sea, lo compraron con títulos perfectos, como dice Gonzalo, pero nadie les informó que están fuera de la cota o que están o que es un que tienen un barrancón, claro, que le vendieron, o sea, le vendieron una parte de ese terreno, el otro no se lo tendrían que cobrar. Y bueno, por eso es lo que insistimos en que nuestra responsabilidad jurídica de ser profesionales sirve para justamente evitar todos estos inconvenientes. Como así también los derechos posesorios, mucha gente vende con derechos posesorios, pero después aparecen los dueños reales y entonces hay litigios de años. Uh-huh. Ahora mañana justamente hacemos una capacitación porque con estas nuevas autoridades se crea un área de académica, la que está encargada de hacer capacitaciones en todo Punilla y por supuesto en toda la provincia de Córdoba. Mañana tenemos la primera capacitación en Capilla del Monte, que la va a dar el escribano Bancalari, y está el tema a tratar son partes de la escritura pública, lo que se necesita, los datos necesarios para hacer una escritura pública, y también sobre posesiones, para aclarar justamente a nosotros profesionales cómo tenemos que actuar en caso de vender derechos posesorios. Que justamente en estas zonas de Punilla se presentan a diario. Sí, sin duda, mucho. Y es muy interesante también que la gente pueda tener conocimiento de sus derechos, por eso me parece interesante después de esto, a lo mejor en algún otro momento, volver a charlar específicamente de estos temas para formar a la gente, ¿no? Ya, además de los profesionales. Sí, es muy amplio, muy, perdón. Sí, es muy necesario, es terriblemente necesario en esta, claro, zona. Sí. En mi caso, yo personalmente, hace 4 años, cursé en Córdoba una diplomatura en defensas posesorias, saneamiento de título y derechos reales, en el club de abogados con escribanos y abogados. Es decir, aparte, digamos, el título de martillero y corredor inmobiliario, esa diplomatura me permitió enfocarme puntualmente en ese tema y, bueno, hacía un tiempo ya que veníamos dialogando con el colegio de que esto se hable con todos los profesionales y que tengamos vecinos con la tranquilidad de decir, sí, yo tengo tal propiedad con derechos posesorios y tiene la duda, estoy debiendo impuestos o tengo todos los impuestos al día y creen que es suficiente para quedarse tranquilos, o titulares que tal vez venden a través de un boleto pensando que están vendiendo con escritura perfecta y sin embargo tienen una persona que está ejerciendo totalmente en forma legal derechos de acciones posesorias tal vez por más de 20 años, claro, y también están dentro de su derecho y están amparados. Es decir, las diferencias pueden ser para uno o para otro lado y lo importante es acercarse a alguien que lo sepa asesorar para quedarse tranquilo de saber dónde está parado, qué tiene que hacer y qué no, uh-huh, en el caso que le toque. Claro. Bien, Gonzalo, Miriam, la verdad, un gustazo poder charlar esto, poder tener, saber que están acá, que el colegio y quien representa un poco a todos los corredores inmobiliarios, tenemos presencia en Capilla del Monte, podemos charlar con ustedes, buscarlos. ¿Hay alguna página, un lugar, un local, algún lugar donde encontrarlos? Está la página, digamos, del colegio de toda la provincia. Nosotros, digamos, las oficinas nuestras, que podemos pasar, sí, la información. Sí, por favor. Bueno, Miriam, ¿querés decir tú? Bueno, yo estoy en la calle Belgrano 264, sí. Gonzalo Larraona es mi apellido, mi matrícula es 4066. Todo profesional siempre tiene que exhibir su matrícula en todo cartel, en su oficina, en todos lados. Y bueno, y está la página del colegio. Miriam. Sí, de corredores inmobiliarios, CPI Córdoba. Bueno, yo tengo la inmobiliaria Sol de Luritorco, estoy habilitada, pero puedo dar un teléfono. Bien, bueno. 3548-402011. Bien. Van a ver mis carteles por todo Capilla. Bien, 402011. Sí. Otra cosita que, además del tema, perdón el tiempo, ¿no? Que nos estamos lanzando para colaborar con el tema del medio ambiente, sí. El colegio está trabajando también para dentro de sus posibilidades colaborar con cuestiones sociales. En este caso, vos sabés, Fede, que yo trabajo en una escuela de rugby social. Sí, te iba a decir, la próxima entrevista va a ser sobre esto. Bueno, hace 7 años que ya estamos con esto. Recién este año tuvimos la posibilidad de que nos cedan una propiedad. Y el colegio está totalmente al tanto. Ya se hizo un convenio con una fundación que se llama Pueblo Rugby, que incluye a escuelas de rugby social de toda la provincia, y estamos incluidos. Es decir, la función del colegio, si bien no tiene la obligación de colaborar, dentro de las localidades que podemos tener estas iniciativas, el colegio tiene el respaldo y está a disposición para hacerlo. Buenísimo. Bueno, también esto, ¿no? Los objetos sociales de toda institución y organización que perdón, nuclea, está sí. Bien. También están incluyendo el banco de alimentos, o sea que van a recibir donaciones para justamente la gente que... para hacer una acción social. Bien, muy importante. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Gonzalo, Miriam. A disposición para cualquier información y lo que se precise también de la radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaba. Nosotros continuamos en Agenda Común. Ya están los próximos invitados. Ya está la gente del Rotary Club de Capilla del Monte para conversar un poquito sobre su historia, sus objetos, sus objetivos, objetos sociales, sobre sus proyectos. Pero nos vamos a la música. Tenemos al músico que vamos a estar conociendo, muchos de ustedes hoy, quienes lo conocemos disfrutando un poco más. La buena música nos sigue y eso es lo real. Hip Hop de Capilla del Monte, Tonga Cali. La buena música nos sigue y eso es lo real. Hoy me desperté y escuché a mi corazón hablar. Hoy me levanté y escuché a mi corazón hablar. Muy claramente decía que los sueños necesitan defenderse. Hoy me desperté y escuché a mi corazón hablar. Hoy me levanté y escuché a mi corazón hablar. Muy sabiamente decía que valore lo que tengo en el presente. Explosión mágica, lírica, instrumental del Fumonki. Nada que hablar desde un grito Tonga Cali. Empezó la lección, luz, cámara, acción. Improvisa de mente, escucha lo que tiene que decir tu corazón. Pero presta atención, a veces se deja llevar por algunas personas con pensamientos negativos. Somos amigos y enemigos, enfrentando el destino y encarando el camino para poder llegar latido a latido en esta rebelión musical. Sé que te vamos a hacer bailar, transformando los sonidos. Tengo más rap en la pena que sangre. Tengo para darte transfusión y después un trasplante. Un aprendiz en el arte de amar. La buena música nos sigue y eso es lo real. Un aprendiz en el arte de amar. La buena música nos sigue y eso es lo real. Hoy me desperté y escuché a mi corazón hablar. Hoy me levanté y escuché a mi corazón hablar. Muy claramente decía que los sueños necesitan defenderse. Hoy me desperté y escuché a mi corazón hablar. Hoy me levanté y escuché a mi corazón hablar. Muy sabiamente decía que valore lo que tengo en el presente. Escucha claramente lo que voy a decir. Vamos a vivir, mi realidad es mi presente. Y es importante lo que voy a decir. Son sustantivos y versos que quiero transmitir al verte. Gente que escucha su corazón, gente que lucha por su razón. Y nada detiene el tiempo, escucha tus latidos. La percusión es perfección, es mi sonido. Real como la música, real como la lluvia en una tormenta perfecta. Gente que escucha su corazón, gente que lucha con ilusión. Y nada es tan fácil como pensaste en un principio. Presta atención a las señales del camino. Un aprendiz en el arte de amar. La buena música nos sigue y eso es lo real. Estamos escuchando Hip Hop de Capilla del Monte, Tonga Cali. Y con nosotros está acá para contarnos un poquito Claudio, porque es el tipo que más sabe de Hip Hop de acá, de Capilla del Monte y de Punilla. Organizador del Capilla Hip Hop y además conductor de Imperio Hip Hop aquí los martes al aire de la 98.1. ¿Cómo anda, Claudio? Hola, hola, buen día. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hola, buena onda. Bueno, acá estamos escuchando un poco de Tonga Cali. Bueno, Tonga Cali hizo la producción acá de su CD en Pony Record con el chileno de... que bueno, ahora es un pibe de Chile que estaba viviendo acá, que tiene un estudio de grabación y bueno, ahí se hizo toda la producción de lo que es el disco este de Tonga Cali. Bien. Bueno, Tonga Cali hace muchos años que lo conocí ya y cuando yo ya estaba empezando con el rap, él ya venía de baile con su música también y bueno, y acá se hizo... inclusivo el tema de poder hacer su disco, realidad el sueño, como dice la presentación de su CD. Sí, que le llevó un par de años, fue sacando de a un tema, los cuidó mucho, ¿no? Muy cuidado las canciones. Sí, sí, muchos temas que fueron haciéndose, pero lo tuvo su tiempo para producirlo, porque para que salgan perfectos, en realidad, eso es lo que la claro. totalidad del CD. Claro. Vamos a escuchar un poquito Tonga Cali, que recién nos mandaba algunas cositas. Hola Fede, hola Una Radio, ¿qué tal Capilla del Monte? Habla Tonga Cali, directo desde la ciudad de La Furia, estoy en Buenos Aires dando unas vueltas. Saludos para todos mis hermanos de la música, a los uritorquianos, a lo que es mi amigo el Facu Coblani. Buenas, soy Tonga Cali, rapero de la vieja escuela de Buenos Aires. Mi música nació acá en el sur, por Avellaneda, Gerli, Barracas, La Boca. Bueno, para mí hacer hip hop es algo hermoso que aprendí en esta vida. Hacer música y poder dejar plasmado lo que pienso con la música es para mí algo muy lindo y muy importante. Real como la lluvia en una. Ahí estábamos conociendo un poquito de Tonga Cali, que lo vamos a ir descubriendo durante el programa. Vamos a seguir escuchando su música, sus canciones, aquí en esta Agenda Común. Presta atención a las señales del camino. Un aprendiz en el arte de amar. La buena música nos sigue y eso es lo real. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Hoy me levanté, escuché a mi corazón hablar. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Hoy me levanté y escuché a mi corazón hablar muy sabiamente. Decía que valore lo que tengo en el presente. Hacer puentes para reencontrarnos. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Aprovechando las oportunidades. Producciones de la jaque mate. Solo tenés un tiro si una oportunidad. Una vez en la vida te tienes que jugar. Vamos, despierta. Las rimas no están contadas. Los segundos se van volando y tu cerebro se viene revelando. En un abrir y cerrar de ojos se detiene el mundo. En un condenado estado que maneja el mercado industrial. Vamos moviendo la tierra con aire y el fuego se apaga con agua. La mezcla perfecta mantiene a ritmo mi corazón. Por más que le sigas metiendo al planeta contaminación. Vive el presente, no es diferente tu realidad. Vive el presente, ¿cuánto vale tu libertad? Libertad. Libre, libre, así se sube. Viajando por las nubes en un sueño sin final. Así se escribe, como se dice, con mayúscula al principio y acento en la vocal. Oh, libre, libre, así se sube. Viajando por las nubes en un sueño sin final. Así se escribe, como se dice, con mayúscula al principio y acento en la vocal. Oh. Para que puedes perder, sabes que el tren solo pasa una vez. Haz que tu vida valga el intento, certero en el momento. Oportunidades, complicaciones, hacen que tu mente revolucione. Oportunidades, complicaciones, hacen que tu mente revolucione. Continuamos en Agenda Común, estamos escuchando a Tonga Cali. Ya están nuestros próximos invitados en este documental semanal que intentamos construir de una mirada del presente de Capilla del Monte. Soñamos con que estos programas, que por supuesto están grabados y que han concursado y han ganado el concurso Fomeca, nos permitan dejar una huella del presente, una radiografía de cómo está hoy constituida nuestra comunidad. Una comunidad se construye con sus instituciones, sus organizaciones comunitarias, sus espacios sociales, y también sus referentes, en este caso los músicos, que nos definen también un poco nuestra identidad. En este intento de buscar lo común, que no es ni más ni menos que reconocernos, mirarnos, saber quiénes somos, quiénes nos integramos y conocer la historia de nuestras instituciones. Hoy están con nosotros amigos del Rotary Club de Capilla del Monte, una institución con mucha presencia, con mucha fuerza y con una larga trayectoria, no solo aquí, sino en todo el mundo. Está Raúl con nosotros. Raúl Sepp, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien, bienvenido, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Juan Carlos Perea, ¿cómo anda? Muy bien. Nuevamente, muchas lo tenemos gracias, ahora en otro rol. Gracias. Emanuel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por tu espacio y tu tiempo. Bueno, bienvenido, un gustazo. La idea es que, bueno, iniciamos siempre pensando en aquel oyente que no conoce, ha escuchado Rotary Club, ha visto por ahí algunas placas, ha visto actividades porque están siempre haciendo cosas. ¿De qué se trata? ¿Qué es el Rotary Club? ¿Qué nos cuenta? Rotary Club Internacional es una organización al servicio de la comunidad que tiende a justamente a atender cuestiones de la necesidad de la gente y que también promueve la paz y la amistad. Tiene más de 115 años, si bien es una organización que se originó en los Estados Unidos, hoy prácticamente forma parte de un escenario internacional con más de 1.200.000 miembros socios, son todos voluntarios, en una estructura que tiene un presidente a nivel internacional, pero que después, desde ese mismo cargo hasta cualquier cargo que se ocupe en cualquier localidad del mundo, es totalmente honorario, de gente que se vincula al solo efecto de estar cerca de la necesidad de la gente y sentir que esto se puede hacer mejor si lo hacemos entre amigos. Uh-huh. Y en Capilla del Monte, particularmente, el Rotary Club tiene más de 60 años. Creo que indudablemente debe ser la institución de servicio más antigua de la comunidad junto con los bomberos. Claro. Y bueno, siempre es una alegría el poder sentirse miembro de una institución que está al servicio de los demás y saberse valorado y respetado por la comunidad. Uh-huh. Raúl, ¿cuáles son? Raúl es presidente actual, ¿no? ¿No? ¿Quién es él? Hace ya 20 días que dejé la presidencia, mirá, bueno, porque de junio a junio siempre se cambian todas las autoridades. Ah, bien, es anual, así. Anual. Bien, sí. Bueno. ¿Qué encuentran en Capilla del Monte y cuál es la función? Digo, en cada lugar me imagino que será diferente la función que tiene el Rotary. ¿Qué trabajo tienen acá y qué objetivos han buscado, sobre todo actualmente, ¿no? Bueno, gracias a un socio del club, hace ya 5 años que, por ejemplo, para la ayuda de las instituciones, bomberos, colegios, estamos haciendo un bono solidario, que cada bono que lleva el colegio vale 200 pesos. 150 pesos le queda a la institución y le devuelve a Rotary 50 pesos, que es para volver a comprar los premios del año siguiente y la imprenta y demás. Claro. Bueno, y con esa sola ya estamos ayudando a más de 25 instituciones todos los años. Que por ahí les cuesta mucho juntar dinero a ellos, a las cooperadoras, bueno, y todas aquellas que quieran sumarse están siempre con Rotary. Sí, marca algo, lo sumo a Emanuel también, la actualidad, ¿no? Porque digo, cada momento también económico del país, supongo que a ustedes o a cualquier organización de ayuda, me imagino que les va marcando un poco la cancha también de las necesidades. ¿Cómo es hoy este trabajo de social? Bueno, la verdad que yo soy bastante nuevo, tengo mucho que aprender, pero si bien es la realidad que podemos ver todos, no hace falta estar adentro de una institución. Por ejemplo, el bono contribución solidario da mucho en la tecla lo que vos apuntás, porque los premios son premios muy buenos y el costo es bajísimo. O sea, acá hay dos razones por las cuales podemos comprar este bono contribución. El valor, que son solamente 200 pesos para 5 premios que son espectaculares, si querés te los nombro. Sí. Bueno, ya sea podemos hacerlo para ayudar o porque realmente conviene comprarlo por los premios. El primer premio es una moto Brava Texana, 200 centímetros cúbicos. El segundo premio, una PlayStation 4 con un LED de 32 pulgadas. El tercer premio, un Smart TV, 43 pulgadas. El cuarto premio, una Notebook EXO. El quinto premio, un smartphone Moto C. Y el valor del bono, es como una rifa, son 200 pesos. Sí. De los cuales el 75% le queda a la institución que la vende. Uh-huh. Y bueno, un detalle que no es menor es que por ahora están vendiendo solamente las instituciones. Después de julio recién, ya hace 2-3 meses, Raúl, más o menos es así. Así es. que las instituciones solamente ellos están vendiendo este bono y no lo está vendiendo Rotary aún, claro, para que ellos tengan más posibilidades. Claro, bien. De todas maneras, por ahí un poco ampliando lo que vos estás preguntando, Rotary no es una institución que haga beneficencia, ¿sí? No es que reemplaza el rol ni del Estado ni de las instituciones que se tienen que ocupar de las problemáticas sociales ni de las problemáticas de la educación. Esto forma parte del rol que le compete a la institución Estado. Rotary sí tiene sus programas, y dentro de esos programas, que pueden ser programas en algunos casos de desarrollo económico, en otros casos programas de educación, en otros casos programas de alfabetización, programas de prevención, sí, ahí pone un gran, ¿cómo te diría?, pone mucha energía. Particularmente en Capilla del Monte, el programa de becas de estudio tiene ya más de 40, 50 años, ¿sí? Llegando anualmente a muchos jóvenes que ven en esto una posibilidad de desarrollar sus estudios superiores en Córdoba o en otro lugar. Sí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que indudablemente la crisis que ha ido atravesando y sigue atravesando las realidades de la gente, tienen en Rotary, simplemente en esto, una institución no indiferente y que acompaña, ¿sí? Uh-huh. Pero por ahí no particularmente es Rotary quien se ocupa de estas realidades sociales que indudablemente no nos competen a nosotros. Sí, el otro día, bueno, vos estuviste también como invitado por la escuela. Y hemos charlado con todas las escuelas, ¿no? Y cuando las directoras nos cuentan la historia, la mayoría de estas instituciones, sobre todo las públicas, a lo mejor nos llamó la atención, pero nacieron de el trabajo comunitario. Nacieron de que los vecinos de un barrio, de Balumba o de La Toma, se juntaban porque no tenían una escuela, se reunían primero los padres y fueron construyendo un espacio. Digo esto porque a lo mejor nos acostumbramos que llegamos con lo social, lo comunitario en época de crisis, y lo preguntaba recién de ese lugar, pero tiene que ser constante, ¿no? El trabajo, digo, es parte de lo humano. Sí, mira, en esto que vos decís y en estas realidades que te van marcando un poco la agenda, Rotary Club en Capilla del Monte fue quien inició el trabajo de la escuela especial. Sí. O sea, el trabajo de la Escuela Especial Manuel Fernández arranca a partir de una iniciativa del Rotary Club de Capilla del Monte ya hace muchos años. Este mismo espacio, este predio en donde hoy se ha construido esta escuela, fue un espacio cedido a través de Rotary para la construcción de esa escuela, por ejemplo. Sí. Ahora, una vez que esa escuela está, una vez que esa escuela se construye, ya justamente el rol ahora es propio de aquellos que están a cargo de esto. Claro. El famoso Rosedal. El Rosedal es una obra de Rotary. En su momento, hasta inclusive Rotary donó los, no sé si eran mil rosales que se trajeron desde el sur. Bueno, Rotary hace la obra, es una obra que responde a la necesidad de una comunidad, pero después, bueno, es la misma comunidad la que se hace cargo, y es el municipio, en este caso, también quien acompaña el mantenimiento. Claro, sí, sí. Así sí. Que en ese sentido nos sentimos muy, muy, muy contentos, dado que ninguno de nosotros es fundador de ese club, pero sí hoy nos sentimos parte de una herencia valiosa que nos anima a seguir estando atentos a estas necesidades que se presentan en la comunidad. Tiene un área, además de jóvenes, ¿no? Dos áreas de jóvenes. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién nos cuenta? ¿Del Rotarac? De Interac Rotarac. Sí. Bueno, los programas de juventud son un programa paralelo. Si bien arrancaron también hace muchos años como parte de proyectos de Rotary, hoy las áreas de juventud son programas paralelos que son, te diría, conducidos y administrados por los mismos jóvenes. Y en ese sentido hay un área juvenil que convoca a jóvenes desde los 13 a los 18 años, que se llama Interac. Y después hay otra área, también de jóvenes, que va desde los 18 años cumplidos hasta los 30, que se llama Rotarac. En Capilla del Monte existe un Interac y existe también un Rotarac, que dependen, pero dependen desde el punto de vista técnico del Rotary Club del Centenario, ¿sí? Porque también tengamos en cuenta que en nuestra comunidad hay dos clubes Rotary. Rotary Club Capilla del Monte, que es el histórico, y un Rotary Club más nuevo, pero que tienen la misma identidad en cuanto a depender de una misma institución, y cada uno tal vez con su característica, que es el Rotary Club del Centenario. Estos proyectos, estos clubes juveniles, desde el punto de vista de referencia, tienen esta referencia de Rotary Club del Centenario. Pero hay lugares y hay localidades en donde... hasta inclusive hay grupos juveniles sin tener en esa propia localidad un club de referencia, y por ahí el club de referencia se lo ofrece una localidad vecina. Lo importante es que también se sepa que, como en tantas otras cosas, la solidaridad forma parte también de una experiencia y un aprendizaje, y estas experiencias y estos aprendizajes arrancan también desde cuando uno es chico, ¿no? Desde los 13, 14 años. Bueno, si tuvieran que poner, imaginar, soñar, tratamos de forzar un poco esto, ¿no? A veces la realidad nos pone demasiado en el presente. Soñar a futuro, de aquí a unos años, a 5, a 10, a 20, a 50 años, a Capilla del Monte y su intervención, y cómo lo imaginarían, qué soñarían para que, bueno, para Capilla del Monte, ¿no? Para una mirada de nuestro pueblo, probablemente con el Rotary también trabajando, en qué puede aportar. A ver, es difícil, yo sé que es difícil, pero tratamos de buscar esta mirada sobre nuestro pueblo, que es por ahí está atravesando un momento más difícil y nos cuesta mirar a futuro. Bueno, ¿cómo se lo imaginan? Yo lo único que te puedo decir, un presente, quizás un pasado cercano, y lo que seguimos haciendo con Rotary. Ya hace tres años y medio, venimos donando no solamente al Hospital de Capilla del Monte, sino a los dispensarios y dispensarios cercanos, de Charbonnier, de San Esteban, insumos y medicamentos. Gracias a la donación de una persona de Buenos Aires que confía en Rotary para la distribución. Y ya venimos más o menos cerca de 2 millones de pesos repartiendo en 3 años y medio. Bueno, y creo que para nosotros es muy importante la salud. Lo que estamos haciendo ahora a futuro es que sí, lo vamos a hacer jueves y viernes. Justo estoy viendo una nota en este momento de Altagracia, de gente de un diario de Altagracia, sobre esta campaña de hepatitis que hace el Rotary. Así es. Bueno, esto viene desde hace 2 años... de una persona, Silva, de Brasil, que tuvo la enfermedad y, bueno, fue salvado justo a tiempo. Y tras eso él empezó con el tema que hay que hacer algo con el tema de hepatitis cero. Y de ahí, bueno, empezó la campaña, que ahora se está haciendo en este mes, acá no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica y, bueno, y parte del mundo. Y bueno, Emanuel, vos tenés estadísticas ahí que podés comentarle. Sí, acá te complemento con un poquito de las estadísticas. Existen 500 millones de portadores de hepatitis B y C en todo el mundo y solamente el 5% lo sabe. Por eso lo que se busca hacer acá en Capilla del Monte es concientizar y diagnosticar la hepatitis. Bueno, no obstante, mueren el doble de personas que mueren por SIDA a causa de la hepatitis C. Y es una enfermedad silenciosa que no te das cuenta, no tiene síntomas, y cuando te sorprende ya es demasiado tarde. Y lo más relevante de esto es que es gratuito. Rotary Club va a estar en las 5 famosas esquinas de Capilla del Monte y va a ser gratuito. Va a haber gente a cargo de concientizar, de dar charlas. Van a estar colaborando también Rotary Club Centenario con los chicos de Interac y Rotarac, repartiendo folletos. Y ahí van a haber gente especializada, bioquímicos, gente que ha hecho un curso para esto, no cualquier bioquímico lo puede hacer, haciendo los reactivos, y después de eso se le va a informar a la persona y de acuerdo al resultado se la va a asesorar para lo que tiene que hacer posteriormente. Claro, bueno, importante. Recién, ¿cómo nos imaginamos un Capilla del Monte de acá a 10 años? Bueno, una cosa concreta, nos imaginamos un Capilla del Monte de acá a 10 años sin ningún caso de hepatitis C. Sí. Es algo muy concreto. Decir, bueno, si hoy lo detectamos, podemos empezar un tratamiento. Y así como Rotary se propuso ya hace muchos años erradicar la polio de la faz de la Tierra, hoy este objetivo, que es erradicar la hepatitis C, ¿sí? Tiene para nosotros, Rotary Club de Capilla del Monte, un espacio físico y una realidad, y es la realidad de nuestra localidad. Bien, bueno. Muchísimas gracias a los tres por esta visita. La verdad que, bueno, me parece que ayuda a que nos reconozcamos como comunidad en nuestras instituciones, que podamos saber de dónde vienen y también cómo participar. Si alguien se quiere acercar, se quiere comunicar con ustedes, cómo lo puede hacer para colaborar o a lo mejor integrarse. ¿Cómo es? Los martes a las 21:30 Rotary Club se reúne en un espacio de trabajo. Lo estamos haciendo en el Centro de Comerciantes, que está allí en la calle Sarmiento. Sí. Esas reuniones son reuniones que tenemos de manera regular. Son reuniones que, si bien no tienen un carácter público o abierto, están en un espacio público y abierto. Así que cualquier persona que quisiera acercarse o acercar sus inquietudes, lo puede hacer aprovechando que justamente Rotary se reúne todos los días martes a las 21:30. Bien, perfecto. Bueno, nos quedamos con esto entonces y les agradecemos, como les decía. Sí, Emma, una cosita más, que es muy importante. Quiero decir las fechas en las que se va a hacer la campaña de Hepatitis por Cero favor. Y los horarios para que la gente ya tenga conocimiento. Sí. Jueves 25 y viernes 26 de julio en la esquina de Anfunes, diagonal Buenos Aires, en los horarios de 10 a 13 horas por la mañana y de 16:30 a 20 horas por la tarde. Si tenemos éxito, que espero que sí, creo que sí, confío en que sí, se va a hacer la semana siguiente también. Sí, muy un bien. Detalle, ¿no? La hepatitis C es una enfermedad asintomática. Uno puede ser portador del virus de hepatitis C y no tener idea. Claro, claro. Entonces, por ahí es importante que en esto se considere particularmente al grupo de personas mayores de 45 años, si han recibido transfusiones a partir del año 1992. Si se han hecho tatuajes. Si se hicieron tatuaje y si sos hijo de mamá con hepatitis. Claro. Sí, lo cual no quiere decir que cualquier otra persona también que pudiera en este sentido sentirse en esta, ¿cómo diría?, en esta apertura de saber si puede ser o no portador de hepatitis y se acerque. Tengan en cuenta que también otro de los factores de transmisión, como tantas otras enfermedades infecciosas, ¿sí?, tienen que ver también con el tema de las relaciones sexuales. Totalmente. Algo importante de esto es que estas hepatitis virales tienen cura. Hay otro tipo de hepatitis que no tiene cura. Esta sí. Y mueren 1,5 millones de personas al año en el mundo a causa de esta enfermedad. Y no tiene síntomas. Por eso es muy importante que la gente se haga... 15 minutos, nada más. Bien. Se toman 15 minutos. Bueno, vamos a seguir con esta información, la vamos a subir después a la página también, a CDM Noticias, para que el resto la pueda encontrar y seguir compartiéndola con sus vecinos. Gracias, Raúl, Juan Carlos, Emma, por esta visita y a disposición también como medio para seguir compartiendo la información del Rotary. No, gracias a vos, Federico. Gracias, Fede, muy amable. Nosotros continuamos aquí en Agenda Común, ya está el próximo invitado, totalmente emponchado, le vamos a decir que vaya largando un poco, para que se meta aquí en el estudio, que está con calorcito aquí. Seguimos compartiendo a Tonga Cali, hip hop de Capilla del Monte. Son parte de mi vida, la historia y el destino que se crucen contra manos y no miran. Soñar no cuesta tanto, solo hay que cerrar los ojos y dormir. Dormir tranquilamente, son parte de mi vida, la historia y los recuerdos de la calle y las esquinas. Que son versos sin palabras y risas, no hay confianza ideal. Será vivir tranquilamente. Minuto de silencio para conectar la métrica y el flow. Jaque mate en conexión, no tengo que repetirlo ni decirlo varias veces. Verás tu vida en un segundo. Dueño de mis sueños, voy armando una película real, real. El negro, un sentimiento muy real, real. Soñar no cuesta tanto, solo hay que cerrar los ojos y dormir tranquilamente. Cierro una ventana y se abre una puerta. Me acuerdo de aquel día que ya perdí la cuenta del día, del mes y los años que pasaron. Con frecuencia lo recuerdo, pero solo son recuerdos. Pasado, presente, futuro, volvamos al principio. Para dar los primeros pasos, tu lindo y buen comienzo, libertad. Me acuerdo de tu nombre grafiteado en la pared. Una palabra con sentido y consecuencia. Respira, piensa, camina, piensa. Acumula experiencia en este mundo muy cambiante y combativo. No dejes que ningún ser viva bajo represión. Estate alerta, despierta, despierta. Son más de 1000 problemas, proyecto antisistema. Se busca dominarte y encerrarte en un problema. Saquemos la frontera, que no tenga sentido la guerra. Para poder vivir, vivir y morir, morir tranquilamente. Son parte de mi vida, la historia y el destino que se crucen contra manos y no miran. Soñar no cuesta tanto, solo hay que cerrar los ojos y dormir, dormir tranquilamente. Son parte de mi vida, la historia y los recuerdos de la calle en las esquinas. Que son versos sin palabras, sin risas, no hay confianza. Ideal será vivir tranquilamente. Este es mi homenaje, sí, a cada pensamiento que me nace y fluye dentro de mi cerebro, sí. Este es mi homenaje para los vivos y los muertos, que en el cielo o en el infierno allá nos vemos. Eso creemos que hay que aprender a caminar para poder andar. Luego de eso hay que aceptar la realidad. Y cada uno de nosotros tiene que ser socialista o en la lista. Ya me sobran envidiosos y egoístas. Sí, también son parte de mi vida, pero no cambiaría nada. Solamente una mentira te aniquila y elimina en el momento de la verdad. Si no puedes controlar el karma, la mala energía, respira, piensa, camina, piensa. No pasa nada si no tienes nada que decir. Hay un mañana para disfrutar y discutir. El miedo que sientes es natural, como el amor y la venganza. Nada tienes que decir para dejar una enseñanza. Solo tienes que subir al escenario y actuar naturalmente. Mostrarse transparente como el agua de la vertiente. Son parte de mi vida, la historia y el destino que se crucen contra manos y no miran. Soñar no cuesta tanto, solo hay que cerrar los ojos y dormir, dormir tranquilamente. Son parte de mi vida, la historia y los recuerdos de la calle en las esquinas. Que son versos sin palabras, sin risas, no hay confianza. Ideal será vivir tranquilamente. No pasa nada si no tienes nada que decir. Hay un mañana para disfrutar y discutir. El miedo que sientes es natural, como el amor y la venganza. Nada tienes que decir. Son parte de mi vida, mi familia, los amigos. Bueno, para mí hacer hip hop es algo hermoso que aprendí en esta vida. Hacer música es, y poder dejar plasmado lo que pienso con la música, es para mí algo muy lindo y muy importante. Son parte de mi vida, la historia y el destino que se crucen contra manos y no miran. Bueno, mi disco está titulado La realidad la hacen los sueños. Con la participación de mi amigo Diego Ruiz León, con su Pony Records. También estuvo Capilla Hip Hop, con mi amigo Claudio, el CJ, y muchos productores y artistas, el Galo, el Matt LW y muchos más. Mi amigo Juan Guerrero desde Ecuador. Dormir tranquilamente. Se cierra una ventana y se abre una puerta. Me acuerdo de aquel día que ya perdí la cuenta del día, del mes. El primer tema del disco se llama como el disco La realidad la hacen los sueños. Gracias por el récord. Me acuerdo de tu nombre grafiteado en la pared. Una palabra con sentido y consecuencia. Respira. Y sí, soy el negro mirando al cerro pensando en voz alta. Me suena rap, bombo y clap, con una buena melodía en falta. Si estás pensando en llegar primero, no hace falta negro. Te lo digo de verdad que sí. La vida sigue igual que siempre, dando vueltas como el mundo. Mundo, sí. Si estás pensando en llegar primero, no hace falta negro. Te lo digo de verdad que sí. La vida sigue igual que siempre, dando vueltas como el mundo. Vengo del barrio caminando. Si suena fuerte, quiero que escuchen. Es un himno nacional, mi rap. Militar, mi cerebro se conecta con la realidad. Y empiezo armando un movimiento letal para salir de la anestesia y de su estado mental. No es para mí todo este ritmo, si es como la delincuencia. Piensa solo, piensa un poco más para llegar a entender a los que viven adentro. Volviendo al ritmo, no cambiemos el tema. Hay que atacar el problema, porque es un himno nacional, mi rap. Con diferencia lírica para disfrutar cada palabra que mi cerebro viene describiendo. Sueñan, muchos sueñan, pero no tienen la evolución. Sueñan, solo sueñan, sobreviven esta dimensión. Es complicado, pero al mismo tiempo es divertido no haber perdido la conexión. Y agradezco a mis pulmones que no dejan de bombear. Tengo mucho rap para pasar el tiempo y darle cátedra de vida. Cualquiera que me diga, vos se piense que se crea más. Que nadie puedo hablar en silencio y liberar cada ritmo, un pensamiento underground. Más que nadie puedo hablar en silencio y liberar cada ritmo, un pensamiento underground. underground. Y agradezco a mis pulmones que no dejan de bombear. Tengo mucho rap para pasar el tiempo y darle cátedra de vida. Cualquiera que me diga, vos se piense que se crea más. Y más que nadie puedo hablar en silencio y liberar cada ritmo, pensamiento underground. Más que nadie puedo hablar en silencio y liberar cada ritmo, pensamiento underground. No tiene sentido vivir en secuencia, marcamos la diferencia. Y cuando lo hacen por el ritmo y puro flow, Tonga Cali en conexión, jaque mate flow. Fuego en el vinilo, DJ Ginkgo y el doble. Valora lo que querés y cuando lo tenés. Después no andes llorando si perdiste a tu familia. Hoy no sé qué hacer, no me puedo contener. Mis lágrimas demuestran que la vida no termina. Y es un himno nacional mi rap. Quiero llegar a tu cerebro y conectarme con pura sintonía. No importa si algún día no se puede pagar lo que se debe. Total, lo material no importa. Sueñan muchos, sueñan, pero no tienen la evolución. Sueñan solo, sueñan, sobreviven esta dimensión. Es complicado, pero al mismo tiempo es divertido no haber perdido la conexión. Y agradezco a mis pulmones que no dejan de bombear. Tengo mucho rap para pasar el tiempo y darle cátedra de vida. Cualquiera que me diga, vos se piense que se crea más. Y más que nadie puedo hablar en silencio y liberar cada ritmo, pensamiento underground. Más que nadie puedo hablar en silencio y liberar cada ritmo, pensamiento underground. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Agenda Común por la 98.1. La vida es una moneda, ve el sol y la luna, ve el día y la noche, no. Nunca digas nunca, la vida ves una moneda, ve el sol y la luna, ve el día y la noche, no, nunca digas nunca. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Ahí estábamos escuchando Tonga Cali, el hip hop capillense, presente aquí en Agenda Común. Y mientras desenredamos al invitado con los cables de los auriculares, porque ya está presente en el estudio, una de las organizaciones sociales con mayor impacto en los últimos tiempos aquí en Capilla del Monte en lo que tiene que ver con la ayuda social, con el acompañamiento a un montón de familias e instituciones de nuestro pueblo que han necesitado, recién lo conversábamos con la gente del Rotary, algunas vienen en constancia a través de los tiempos, otras aparecen también en los momentos de mayor crisis, más dificultades para las familias, a dar una mano, a brindar esa mano para salir, ¿no? Porque a veces sin una mano, sin un acompañamiento es muy difícil para muchas familias y para las instituciones. Está Pancho Gramajo, que es parte de Vecinos por los Vecinos. ¿Cómo le va, Pancho? Buen día. Buen día, Fede. Buen día a la dama acá al lado mío, a doña Renata. Y bueno, buen día a toda la enorme audiencia de acá de la radio, donde también me tratan cada vez que vengo, ¿no? Mirá. Mate en mano. Por favor, lo preparamos para usted. Y no es de utilería. No. No es todo de mentira, no es para las cámaras. Pancho, bueno, la idea de este programa, hemos charlado otras veces, pero queremos que acá podamos buscar eso, ese reconocimiento, encontrarnos, conocer los orígenes. ¿Cómo arrancó? Porque siempre hablamos por ahí de esa semana, la ayuda, a ver cómo viene Vecinos por los Vecinos. ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo se empezó la idea de formar esta organización? Que en realidad tiene un objetivo muy concreto, que es hacer los pollos los domingos para ayudar a alguna familia o a una institución, ¿no? Mira, nosotros, varios de nosotros ya veníamos trabajando desde el año 2010, calculo, con el Festival Raíces. Bueno, donde siempre estábamos dando una mano, bueno, después pedíamos las parrillas de los scouts para qué sé yo, juntar fondos para la iglesia o lo que fuere. pero era esporádico. Pero nosotros concretamente nacimos en un asado. Y hablando de la necesidad de la gente, mira, este muchacho está mal, esta señora necesita, y la pregunta fue, ¿qué podemos hacer? Pidámosle a Turín, a don Turín, el líder histórico de los scouts, que nos preste las parrillas. Así fue, nos prestaron las parrillas, pero nos quedaban chicas. Así que había que hacer algo para poder hacer más pollos. Y bueno, así fue como, hablando con la gente, nos fueron donando dinero, material, y armamos toda la estructura, y ahí arrancamos. Primero largamos una vez por mes, después dos veces por mes, y ahora ya prácticamente estamos todas las semanas, ¿no? Sí. La necesidad es mucha. La sociedad está en crisis, está en profunda crisis, está con hambre, está con necesidades profundas de salud, de contención. Nadie escucha, es el individualismo a su máxima expresión. Una sociedad que no cuida a sus hijos, digamos, estamos condenados al fracaso. Y bueno, muchas veces de la gente que se acerca a hablar con nosotros por algún tipo de necesidad, fundamentalmente, nos damos cuenta que lo que necesitan es ser escuchados. Sí. Necesitan contar qué es lo que le pasa. Y bueno, nosotros prestamos amablemente nuestra oreja y los escuchamos con respeto. Yo siempre digo a la gente que viene a hablar con nosotros que nosotros no hacemos caridad, porque caridad es dar lo que te sobra. Ni siquiera solidaridad, porque estás esperando que se haga lo mismo o algo recíproco. Lo que hacemos nosotros es un acto de amor. Amamos lo que hacemos, y a las personas y a las instituciones que ayudamos lo hacemos con ese sentimiento. Y ponemos lo más valioso que tenemos nosotros, que es nuestro tiempo. ¿Viste? Cualquiera de nosotros puede vivir 30, 40 años más, o te podés ir en este instante. Sí. Y si vos pones tu tiempo al servicio de otro, pones lo más valioso que hay. Y allá vamos, ¿no? Sí, ustedes propusieron algo también, que es que se formó un equipo. Hay un grupo constante, que a veces va cambiando, pero tienen un equipo. Pero además le proponen a la gente que sea parte de eso, ¿no? Que trabaje también por que, bueno, que tiene ese espacio, ¿no? Esas parrillas abiertas para poder trabajar también, difundirlo, hacer la venta del pollo, que también es una parte de sentirse valioso, ¿no? Para eso. ¿Cómo es esa experiencia domingo tras domingo? ¿Cómo ha resultado desde aquellos? ¿Cuándo arrancó todo esto? Y esto hace aproximadamente antes de las elecciones de 2015. Empezamos esporádicamente. Después se dijo que hacía política para el 2015. Y se volvió a decir para el 2017. Sí, claro. Y se volvió a decir para el 2019. Y supongo que se va a decir por las veces que haya un trasfondo político, una elección nacional, una elección provincial o municipal. Sí, acá no escapamos a esas acusaciones. Sí, sí, vos podés dar fe. Sí. Bueno, el asunto es que nosotros simplemente trabajamos. Es lo que hablábamos con Renata recién. Es trabajo. No da el pueblo para más zaraza, para más chamullo. Las cosas se caen cuando uno no le presta atención y no hace. Y la gente realmente necesita, y necesita mucho. Nosotros hemos tenido gente que nos ha aportado mucho en cuanto a ideas. Y lo que necesitamos de la gente que se acerque es que vean qué estamos haciendo y que vean en qué podemos ser mejores, porque nos ha pasado, Fede, te cuento a modo de anécdota, que antes separábamos las parrillas, viste, un metro, porque decíamos, vamos a pasar por acá, bueno, ponemos las brasas, hasta que vino uno y dijo, che, ¿por qué no pegan las parrillas? Estuvimos como 2 años que no lo veíamos. Bueno, así pasa, por ahí hay cosas que de tan rutinarias no nos damos cuenta. Entonces siempre es bueno que venga otra persona y nos diga, che, mira, pasa esto. Y así hemos hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nosotros ahora, bueno, ya estamos, calculamos que este sábado ya terminamos los hornos, que nos ha llevado un año y aproximadamente 100.000 pesos de costo, en hacerlos, ¿no? La idea, bueno, ya es empezar a generar cosas ahí para la sociedad, desde pan casero para entregar, ¿no? Para donar. Necesitamos, si alguien está escuchando y tiene un contacto, porque necesitamos sobadoras y amasadoras de aproximadamente 20-30 kilos para sacar los bollos de pan, para hacer las tapas pascualinas, para hacer las tapas para empanadas, para hacer. Y bueno, esa es una de las puntas que ya estamos terminando. Lo que tenemos en proyecto, lo otro, es tratar de conseguir una máquina bloquera para hacer los bloques. La mitad se venderían para recuperar el material, la Portland y la arena, y los otros se iría donando para la gente que necesita, ¿no? Porque hay serios problemas de vivienda, vive gente hacinada. Sí. Y bueno, y yo creo que lo vamos a lograr pronto eso. Y lo que te dije recién, necesitamos más ideas para no mancarnos de acá a 3 o 4 meses, ¿no? Porque la realidad nos viene devorando. Hemos puesto mucho dinero. Viste que nosotros cuando hacemos los pollos también hacemos los chorizos. Juntamos el dinero de eso durante varias semanas. Sabemos que en estos meses es complicado el tema de medicamentos, de claritromicina para lo que es neumonía, pastilla para la presión, PAF para la gente que sufre algún cuadro de asma o de rinitis. Bueno, el año pasado entregamos casi 50 mil pesos en medicamento. Nosotros somos una agrupación de vecinos, ¿no? Pero con la caída del plan remediar del hospital fue un desbande. El plan remediar estaba bueno. Te diría que era excelente. No sé por qué motivo el gobierno lo dio de baja. Eso no puede ser un costo. Eso no puede ser un costo. Es una crítica que bueno, nosotros la vemos como necesaria porque nadie lo dice, ¿no? Y con la salud de la población no se puede jugar. Recién vengo del hospital y veo que no hay vacunas. De meningococo y bueno, algo de los pulmones, supongo, porque dice neumo 23, algo así. Sí, ayer hablé, Pancho, con uno de los proveedores, con varios proveedores, pero ayer particularmente con uno que provee de elementos básicos al hospital. Estamos hablando de gasas, de alcohol, de vendas, de cosas muy básicas, y que, bueno, no le están pagando. Me dijo, mirá, no quiero cortar la... porque sé lo sensible que es estas cosas, ¿no? Cortarle la provisión al hospital, pero no encuentro ni siquiera con quién hablar, ¿no? Son situaciones muy difíciles las que estamos viviendo. Las enfermeras han pasado por este programa, una situación muy complicada, ¿no? Claramente, a lo mejor algunos no lo están viendo, es importante que esto también se ponga sobre la mesa. Bueno, es el modelo de ausencia de Estado, ¿viste? Pero ya es muy evidente porque directamente va sobre lo más débil de la población, ¿no? Nosotros tenemos una población en este momento mal alimentada, con mala calidad en cuanto a la salud, quebrada en parte anímicamente. Estamos complicados. Te pongo otro ejemplo, los cajones de menudos que nos llegan a nosotros con los pollos para las 9 de la mañana, ya no nos queda nada. No nos queda absolutamente nada. Cuando antes, viste, bueno, lo íbamos dando, qué sé yo, yo ya me di cuenta que es para consumo de las personas, ¿no? Sí. Y bueno, yo he sido criado con eso también. Sí, sí. Mi vieja, cuando la pasábamos duro, viste, pelaba los cogotes, eso que había, le sacaba el cuerito, limpiaba las pancitas y bueno, y metía el guiso para los que estábamos ahí, para mi prima, para mí, para mis primos, ¿viste? Y la cuestión es que el acceso al alimento, el acceso a las proteínas, el gobierno lo está limitando mucho. Hay algo, mira, lo que yo veo es un escenario apocalíptico. ¿Viste? Y no hablo de ideología, hablo de claro. de lo que es la realidad, ¿viste? La realidad no puede ser ocultada. Dicen que la verdad es cuando una afirmación y la realidad coinciden. Lo que nos dicen en este momento, lo que afirman, no coincide con la realidad. Por lo tanto, es una mentira. Sí. Es ver esto, ¿no? Lo apocalíptico a lo mejor para algunos tiene algo de inexorable. Bueno, no es inexorable. Puede salirse con una reacción comunitaria, social, que empecemos a darnos cuenta de lo que se está viviendo. Pero esto que vos mencionás, y es muy importante que se tenga en cuenta, a lo mejor no se ve esto de las proteínas que vos hablás. Alguna vez hablé con la gente de la escuela especial, que suelen venir acá también, y ellos nos contaban que la mayoría de los casos no son por malformaciones que provengan de herencia, sino por un déficit en la alimentación. Es terrible. Es terrible. El acceso a las proteínas, eso debería de ser política pública, ¿no? Vos en una heladera para, qué sé yo, las amas de casa que están escuchando, hay cosas que son básicas, ¿no? Huevo, quesos, carne, pescado. Eso debería, no se debería ni discutir. Yo creo que el acceso, si no se trabaja urgente en eso, vamos a tener gente con taras sociales, ¿no? Uh-huh. Con taras sociales, incapacidad para comprender textos, claro. De enfermedades relacionadas a eso, cuando vos perdés masa muscular, ¿viste? Por lo tanto estás propenso a infecciones, un montón de cosas que eso hace. Lo primero en cuanto a salud pública debe ser la alimentación. Necesitamos un gran plan a nivel nación, como hizo Lula en su momento con Hambre Cero. Claro. Yo no he escuchado nunca en la Argentina que se haga algo así o que le saques el IVA a los alimentos. Si vos le sacas el IVA, por ejemplo, a la carne, me decía la gente que trabaja de esto, que el precio de la carne prácticamente estaría en la mitad. Uh-huh. Yo creo que algo hay que empezar a hacer. Esa, hay que explicarle a la gente qué es la importancia del Estado. El que toma esas decisiones es el Estado. Pero si no tenés sensibilidad a lo que hablamos con vos, Fede, siempre con vos, Renata, no te importa. Sí, no, primero hay que salvar a los mercados, Pancho. ¿Eh? Primero los mercados internacionales, después vemos qué pasa con la gente. Es increíble, ¿no? Mm. Es increíble. Cómo se trituran vidas, cómo se tritura gente en pos de números que son ficticios. Sí, y lo peor es que cae, y esto lo hemos marcado muchas veces y creo que en esto compartimos, que cae cuando la política reproduce eso, que es la única esperanza, a lo mejor, que queda, ¿no? Que la política pueda transformar la realidad. Cuando la política reproduce ese mismo mensaje de aquellos que desprecian la política, que es, por ejemplo, en este caso, los mercados financieros, que no son democráticos, que están muy por fuera de la democracia, es el peor paso que podemos dar, ¿no? Porque es el del desánimo, ¿no? Es terrible. Mira, con respecto a esto que decís vos de los mercados, bueno, de toda la especulación esta que hay a nivel mundo, vos fijate, países como el nuestro, cómo han sido castigados por las grandes calificadoras de riesgo. Moody's, Standard Poor's, bueno, varias más, ¿no? Uh-huh. Vos tomás un crédito de Estado a Estado, o algún fondo, como que puede ser el Fondo Monetario o algún banco privado, banco de inversión, como puede ser el JP Morgan. Pero estas calificadoras no las eligió nadie y ellas califican tu deuda. Entonces, de acuerdo a lo que ellos ponen, es el interés que vos tenés que pagar. Pero ¿a vos quién te eligió? Sos sí. Convidado de piedra en esto. Y bueno, no nos podemos sacar eso de encima, ¿no? Uh-huh. Y toda esta especulación, esto a la gente hay que explicárselo. Todo esto nace con la caída del patrón oro en el año 1971. Claro. Estados Unidos no podía pagarle al Banco de Inglaterra una deuda que tenía en oro, entonces hacen caer el patrón oro y ahí es donde nace el dinero SWIFT, el dinero virtual prácticamente. Porque, por ejemplo, ellos necesitaban financiar sus guerras. Si vos... antes de eso no eran tantas las guerras. ¿Por qué? Porque vos tenías que juntar a un ejército y la plata atrás para mantenerlo, solventarlo, no era fácil. Entonces, bueno, después de ese año directamente emitían. Emiten y después, bueno, es todo virtual. Sí. Hay una deuda gigantesca, pero ellos ponen los ejércitos en marcha. Esas cosas, la gente, la mayoría de la gente, no las sabe. Yo, por ejemplo, para mí fue muy revelador saber que a Irak fueron maestros, fueron ingenieros, fueron bioquímicos, fueron médicos, fueron policías, fueron un montón de gente aparte de las tropas. O sea que toda la sociedad de ellos está orientada hacia la industria de la guerra, ¿no? Claro, sí, que no se puede caer y de eso depende gran parte de todo su mecanismo, porque además ese momento que vos marcás se transforma y aparece el petrodólar como patrón. En realidad tiene ese vínculo en el momento que se desate uno de otro, probablemente también el dólar tiene una fragilidad que en cualquier momento puede... estamos viviendo en esa virtualidad, ¿no? En esa virtualidad que sostenemos a veces con nuestra creencia o a veces con nuestra ignorancia de esos sistemas y de esos modelos. La deuda que nosotros contraemos históricamente es una deuda impuesta desde enormes grupos de poder, ¿no? Como vos decís, a principios de los 70 había muchos dólares dando vuelta. Y vos sabés que cuando tenés muchos dólares dando vuelta es malo para Estados Unidos, para los grandes países centrales, porque ellos tienen que pagar un interés y no los pueden prestar. Entonces van en pérdida. De alguna forma presionaron a todo lo que es América del Sur, América Latina, para que contraigan deudas a intereses superiores a los que ellos pagaban. Y la deuda está hecha para que no se pueda pagar. Uh-huh. No somos soberanos, no decidimos nosotros, váyanlo sabiendo, cada niño que nace debe aproximadamente unos $9,000 de deuda, pero $9,000 ese niño que nace, $9,000 vos, Renata, $9,000 vos, estamos hipotecados. Yo creo que necesitamos una gran discusión nacional, que se informe el origen de la deuda, cuánto se pagó y cómo. Sí. Eso lo tiene que hacer el Congreso, nunca se hizo. Y en el año 98 el señor Melconian, dio de baja, firmó, para que eso, digamos, como que caduque todo eso. Uh-huh. Y bueno, yo creo que necesitamos. Ecuador lo hizo, ¿eh? Sí, sí, claro. Ecuador lo hizo. Necesitamos saber qué es lo que pagamos, dónde, cómo, porque estamos sacrificando a nuestra gente. Tenemos un Estado unitario donde Capital Federal, el conurbano, parte del conurbano vive muy bien y el interior está raquítico. El acceso al dinero de parte de las provincias de Argentina necesita... Hay que reestructurar, para mí hay que reestructurar un montón de cosas, si no tenemos gente condenada al fracaso, no pueden desarrollarse. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué no hay subtes en Córdoba, en Rosario? Argentina no es un país federal. No, está clarísimo que esto y lleva mucho tiempo y necesitamos levantar la cabeza, sentirnos dignos de nosotros mismos y poder entender que necesitamos esos procesos de revalorización. Por eso es tan importante que acá y en los niveles locales, porque ahí se define. Parece abstracto lo que estamos hablando y sin embargo está vinculado a que en los procesos locales podamos tener este despertar, esta integración. Por eso también el objetivo de este programa, que nos integremos, que nos sintamos parte de una comunidad, que no nos separen, porque viven de esa separación, de que nos sintamos enemigos unos de otros, con el odio, con la... el desprecio hacia el otro, el desconocimiento a veces. Por eso esto busca que por lo menos nos conozcamos, nos reconozcamos y a partir de eso busquemos lo común, los puntos en común. Pancho, te quiero preguntar lo que les pregunto a todos y de esta manera también cerrar la nota, que es, ¿cómo soñás a Capilla del Monte? Vas a tener ahora un rol que además celebramos, porque sabés que en eso compartimos, que es que además de lo social se pueda tener un rol en la política. No nos parece algo a ocultar, sino a celebrar. Pero, ¿cómo soñás a Capilla del Monte de acá, no sé, 10, 20, 30, 50 años? ¿Qué cosas priorizás para ese futuro? Mira, en esto es determinante el ambiente. Nosotros no podemos desarrollarnos como sociedad si agredimos constantemente nuestro ambiente. Nuestro ambiente ha sido muy agredido a través de los años, por ignorancia, por desidia, o gente inclusive que lo sabía, venta indiscriminada de lotes, donde las ordenanzas no se respetan. Nosotros necesitamos trabajar seriamente, por ejemplo, en lo que es la obra de gas para cambiar la matriz energética, pasar a la mayoría de la población a que dependa del gas natural y no de la leña. Por lo tanto, cuidamos los bosques. Yo la sueño verde, a Capilla del Monte, la sueño justa, con una clase política que sea humilde, que no sea arrogante, porque hemos sido muy arrogantes. Fíjate lo que pasó en el faldeo, le han metido palos a mucha gente y hay gente que ha quedado con miedo, ¿no? Y vive como un estado policial propio, porque hasta los mismos vecinos vigilan, porque han quedado con ese temor. Entonces la sueño justa. Yo quiero empezar a hablar de políticas públicas, no de nombres propios. Nunca lo he hecho. Si veo que hay algo que está mal, lo marco. Hay que ser responsables con el dinero público. Esta administración que se fue altamente irresponsable. Y no podemos nosotros hacer políticas, digamos, hablando mal de una persona que está en el otro lado. En un estado de derecho, como dice Rafael Correa, no se persiguen personas, sino que se persiguen delitos. Si hay delitos, bueno, la justicia dirá, pero tampoco que haya gente censurada o que se le eche el peso de las instituciones a una persona, eso es horrible. Uh-huh. Entonces, para tu pregunta, bueno, yo la sueño a Capilla del Monte Verde, la sueño transparente, la sueño con trabajo, la sueño en paz, y eso depende de nosotros, ¿no? De llevar propuestas que sean viables y responsables, ¿no? Tanto con el ambiente como con las personas que viven en nuestro pueblo. Uh-huh. Pancho, gracias por la visita, como siempre, gracias por el laburo cotidiano que vienen haciendo desde Vecinos por los Vecinos, por tu compromiso y el de tus compañeros y compañeras, porque, bueno, esto nos dan la pauta de que no está perdida la cosa, de que esa perspectiva apocalíptica está de un lado, pero del otro lado está la esperanza, está los sueños estos vivos y que se pueden construir diariamente. Así que gracias y, bueno, saludo a todo el resto de la gente de Vecinos. Serán dados, Fede. Déjame decir una última cosita que, bueno, estamos viendo prontamente, vamos a solicitar a la población que nos ayude con alimentos no perecederos, todo lo que es seco, fideos, harina, arroz, caldos en cubito, hierba, azúcar, pañales, porque son, créeme que es muchísimo lo que nos piden. Lo único que tenemos que decidir es dónde acopiarlo para, bueno, ir entregándole a la gente que realmente necesita una mano con esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí vamos a estar pendientes, por supuesto, y creo que todos estamos muy conscientes de esta situación. Así que gracias, Pancho. Gracias, Fede. Gracias, doña Renata, que esta la veo que está. Sí, hoy ocupada. Está en la producción del programa, ¿sí? Pero puede saludar ahí también. Gracias, chicos. Y bueno, como siempre les digo a ustedes, cada vez que vengo me siento como en casa. Bueno, nosotros también. Gracias, Pancho. Ahí estaba Pancho Gramajo, pasaba por Agenda Común. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Poesía para liberar cada sentimiento real y venzo el universo cuando pienso cerebralmente. Tengo que volar como pájaro en el cielo. Voy a volar como pájaro en el cielo, sí. Desde Ecuador hasta Argentina, poesía para liberar América Latina. Desde Argentina está Ecuador. Poesía para activar con la revolución. No es tan difícil conectarse con este brebaje de palabras. Sé que no hablo mucho, pero digo lo que pienso justo a tiempo, en el momento exacto. Cactus, ¿a qué le tienes miedo, hijo de puta? Las palabras son claras como en el tango. La diferencia, el tacto. Compilo un fardo abstracto, reniego y pego un salto para salir volando como lo vengo prometiendo. Primero tomo el tiempo en un buen vaso de vino. Liberarte, vengo desinhibido como el hambre. Los niños de la calle, el barrio es su anclaje. La fiebre y el mensaje, el miedo y el coraje. No se justifica la muerte de ningún ser humano. Todo tiene su principio y al final algoritmos. Como nuestro ritmo es diferente, llamaremos la atención de otra manera. Yerba mala nunca muere, yerba buena sin semilla. Libertad de amar cuando mi corazón resiste la lluvia y la tormenta, el frío y el calor. Libre y natural vamos creciendo en este mundo, transformando y mutando con la evolución. Libertad de amar cuando mi corazón resiste la lluvia y la tormenta, el frío y el calor. Libre y natural vamos creciendo en este mundo, transformando y mutando con la evolución. Poesía para liberar cada sentimiento real. Inmenso el universo cuando pienso cerebralmente. Tengo que volar como pájaro en el cielo. Voy a volar como un pájaro en el cielo, sí. Desde Ecuador hasta Argentina. Poesía para liberar América Latina. Desde Argentina hasta Ecuador. Poesía para activar con la revolución. Ella cambió la perspectiva de mi rítmica real. Cuando se ríe, sonríe y se vuelve a iluminar mi alma. Con mucha calma, se arma un cigarro, se toma un trago y evita el karma. Y me invita a jugar, tocar y besar, fumar y volar. Cuando desarma el algoritmo, su instinto animal es de una mujer. Y el hombre que soy detona el karma, detona el karma. Sueños del alma y liberación. Cuando juego mi juego, me pongo en conexión directa. Para liberar lo que a veces molesta, sí. Para liberar lo que mucho me afecta. Es muy mental y elemental no mentir más. Cuando digo lo que siento, siento que puedo volar y amar. Respirando el perfume de tu cuerpo, respirando el cannabis con un lindo sentimiento. Libertad de amar cuando mi corazón resiste la lluvia y la tormenta, el frío y el calor. Libre y natural vamos creciendo en este mundo, transformando y mutando con la evolución. Libertad de amar cuando mi corazón resiste la lluvia y la tormenta, el frío y el calor. Libre y natural vamos creciendo en este mundo, transformando y mutando con la evolución. Poesía para liberar cada sentimiento real. Inmenso el universo cuando pienso cerebralmente. Tengo que volar como pájaro en el cielo. Voy a volar como un pájaro en el cielo, sí. Desde Ecuador hasta Argentina. Poesía para liberar América Latina. Desde Argentina hasta Ecuador. Poesía para activar con la revolución. Otro de mis temas favoritos es Poesía para liberar. Ahí estábamos escuchando Tonga Cali, compartíamos en Agenda Común, Hip Hop de Capilla del Monte, Poesía para liberar era la canción. Y a veces tengo que olvidarme, trato de ni siquiera pensarte. Cuando me acuerdo de ti, siento como pasas por mi corazón, son, y en un suspiro respiro y siento que mi amor presente, mi amor real, es diferente y natural. Cuando se siente espiritual, la fuerza del viento me hace levitar. El tiempo es elástico y si uno sabe lo que quiere, el universo acomoda cada cosa en su lugar, ni hablar. Soy consciente del presente y nada ocurre por casualidad. Ley de atracción número uno es el secreto y la magia con su velocidad. Su belleza determina nuestra realidad, manteniendo un lindo sentimiento para respirar. Son tus besos, mis caricias los que me hacen cantar con armonía y tu melodía musical. Hey, tocar tu piel suena muy bien con la guitarra. Tu voz ilumina corazones fluorescentes y el amor se siente, se siente. Y a veces tengo que olvidarme, trato de ni siquiera pensarte. Y cuando me acuerdo de ti, siento cómo pasas por mi corazón. Uno de mis temas favoritos del disco es El tiempo es elástico. Siento que tiene una dedicación especial para una persona importante en mi vida. Siento que acción y convicción para llegar al objetivo. Paso a paso nivelando el camino. Mucha confianza y decisión para no repetir el pasado y crear un futuro mucho más alegre y verte. Nace a la luz del sol, su resplandor es tan fuerte como el dolor, también la muerte. Transforma el miedo y el rencor con valentía. Yo te deseo mucha suerte. Doble escorpiano con luna en Tauro, guerrero espectral amarillo, mi signo real. Me voy a calmar para poder disfrutar cada momento con armonía y felicidad. Con armonía y tu melodía musical, hey. Tocar tu piel suena muy bien con la guitarra. Tu voz ilumina corazones florecientes y el amor se siente, se siente. Y a veces tengo que olvidarme, trato de ni siquiera pensarte. Y cuando me acuerdo de ti, siento cómo pasas por mi corazón, son, son, son. Y en un suspiro respiro y siento que a veces tengo que olvidarme. Trato de ni siquiera pensarte y cuando me acuerdo de ti, siento cómo pasas por mi corazón, son, son, son. Y en un suspiro respiro y siento que acción y convicción, son, son. Fe para llegar al objetivo, hey. Gap Producciones. El tiempo es elástico y si uno sabe lo que quiere, quiere, pone récord si quiere. Acción y convicción, son, son. Para llegar al objetivo, hey. Tonga Cali sonaba en el aire de la 98.1, estamos presentando su disco aquí en Agenda Común. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Hacer puentes para reencontrarnos. Agenda Común por la 98.1. Seguimos en esta edición de Agenda Común. Qué gusto, qué lindo que la pasamos cada martes conversando con vecinos y vecinas de nuestro pueblo comprometidos con diferentes realidades comunitarias, sociales, culturales, y que nos permiten, bueno, encontrar que, primero, ¿no?, lo que hablábamos recién, que no está perdida las cosas, que a través de nuestro reconocimiento común y de poner un poquito de nuestro tiempo, no solo nosotros mismos y en nuestra familia, a lo mejor, que es importante, sino en algo común, en algo que nos nuclee y que busque objetivos más amplios. Y eso no es un capricho de uno u otro sector o de una ideología, es humano, es ni más ni menos que humano. Están con nosotros los tres, referentes de la cultura popular, también de del desarrollo comunitario de nuestro pueblo. Está Robbie Murphy, primero empiezo por acá, ¿eh? ¿Cómo le va, Robbie? Buen día, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo anda? Son oyentes de la Asamblea Vecinal del Barrio Faldeo. Está Silvia Pulida. ¿Cómo anda, Silvia? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bienvenida. Gracias. Yo no conozco el nombre de Pachi, o sea, es Pachi Franco. Patricia. Patricia. Claro. Estamos descubriendo el nombre de Pachi. Podríamos haber hecho un concurso con esto, pero nos perdemos la oportunidad. Los nombres y los sobrenombres de la familia, ¿viste? Sí. Después son de toda la vida. Queda así. ¿Cómo anda, Pachi? Bien, bien. Bien, bueno, buen bienvenida una vez más. Bueno, la idea es contar un poquito acá. A ver, nos ponemos en el lugar siempre del que no conoce, porque sabemos que además Capilla tiene varias instancias de inmigraciones que van llegando en diferentes épocas y también, vamos a decirlo porque es un poco el objetivo de este programa, el entrecruzamiento de segmentos que parece que a veces ni se cruzan, ¿no? Y que uno no conoce al otro. Un montón de prejuicios que nos hemos tenido, recién Pancho Gramajo también lo decía, hablábamos de esto, y que parten del desconocimiento muchas veces, de la ignorancia de qué es lo que está haciendo el otro. Contemos un poquito al que no tiene ni idea cómo nació la Asamblea Vecinal del Barrio, cómo, a instancias de qué, en qué momento, a ver qué nos pueden contar para que nos metamos en aquel origen de la Asamblea Vecinal. ¿Quiénes estaban del comienzo acá? Robbie estaba. Por ahí en la historia del barrio, desde su formación, Silvia sea la más idónea para informarnos. Sí. Puede ser como antigüedad, pero todavía no, ni hablar de asamblea. Claro, digamos. Estamos hablando de los años 80, los primeros hippies, sí. 3-4 familias de acá, nacidos acá, locales, los primeros hippies que vivieron ahí fueron locales. Después va llegando gente y había algunas familias también de gente de acá, los Jaimes. Y después eso fue como creciendo y recién estamos hablando de la asamblea en el año, ¿qué año, Roby? ¿Qué año, chicos? 2003. En el 2003, o sea que estoy hablando 20 años que ese barrio va tomando una personalidad, el barrio Los Hippies. Claro. Porque sí, las personas que llegábamos teníamos esa impronta, escuchábamos determinada música, nos vestíamos de determinada manera y en el barrio éramos hippies. ¿Cómo se veía eso en ese momento? ¿Era igual que ahora? No, bueno, como lo que les quería yo contar, que es algo interesante, es que como los primeros hippies que habitaron eran del pueblo, estamos hablando de China López, Susana, Guido López, Larigoitia. Susana Larigoitia, gente de acá. Eliseo Kumar, Guillermo San Pietro, los primeros, ¿no? Entonces eran conocidos acá el pueblo hace 40 años, era mucho más chico, eran gente querida, digamos, no era... De a poco eso se va como agrandando y se van notando más ahí las diferencias. Viene más gente y siempre el pueblerino tiene como una cosa contra eso. Sí. Pero bueno, en un principio fue así que es ese barrio fundado por hippies de acá. Claro. Sí, igual como en ese momento y ahora, también hay una porción de barrio que no se debe sentir muy contenta o identificada con el con eso de hippie, ¿no? Sí, o sea, es un barrio que empezó a tener cierta diversidad, que aunque se fundó así, bueno, después se pobló y tuvo su población diversa. Por decirlo así. Por ahí más el capillense en general el que pone ese mote de hippie. Los capillenses son los que dicen, es el barrio de los hippies. Claro, claro, porque en realidad sí, cuando uno viaja a otro lado, nos pasa todo. Capilla del Monte es un pueblo de hippies para la San gente Marcos, de otro lado. San Marcos y el Faldeo siempre estuvo muy unido por esa cantidad de jóvenes que venían a vivir en el campo, a vivir en la tierra, esa fue como la primera. Después ya todo fue mucho más grande, muchísima gente, y bueno, en el 2000 es que ya arrancan otras necesidades también y más diversidad. Y también se puede hacer dentro de la inmigración hippie, distintos estratos, distintos orígenes. Hay hippie para todo, ¿eh? Claro. Para todos los gustos. Eso, claro. Está el hippie con osde, ¿viste? Que dice, escuché esa expresión, hippie con osde. Siempre. Claro. Pero claro, se va reduciendo todo. En realidad es parte de una sociedad que va como individualizando y estigmatizando todo, porque estigmatizamos a unos y a otros. Y bueno, y en esto también se ha armado un prototipo que no es real, ¿no? Es como un patrón abstracto que no sé si capaz que hay alguno que corresponde muy bien al prototipo, pero después hay un arco ahí que se esconde atrás del prototipo. Sí, hay un montón de matices, sí, claro. Totalmente. Digo, a ver, vamos al origen de esto, porque lo que tiene a lo mejor el origen de los hippies, si uno quiere tener, es los vínculos comunitarios, es la construcción comunitaria. Digo, para encontrar esto en común, porque a lo mejor... ¿Alguno cree que solamente, no sé, determinada música o alguna...? No, tiene algo con lo comunitario. Exactamente. Claro. Sí, yo creo mucho en eso que estás diciendo, ajá, Fede, ¿no? Y que ahí es el punto donde nos podemos unir todos. Claro. Todo en un pueblo, en una ciudad, en un lugar, ¿no? Cuando encontramos ese punto en común. Y en la historia del barrio que veníamos hablando con Silvia mientras bajábamos, justamente, fueron distintos periodos de que se fue incluyendo gente al lugar o que llegó a vivir, ¿no? Por ejemplo, bueno, ellos estaban antes, nosotros llegamos en el principio de los 90, ¿no? Si bien éramos, digamos, los locos en la ciudad donde vivíamos, porque hacíamos teatro y eso, pero cuando llegamos acá, que vinimos haciendo títere, una cosa que nos enamoró del lugar, nos atrajo mucho, fue justamente que se vivía en la naturaleza, que se compartía mucho, que había una cuestión de esto, ¿no? De mirar y mirarse con el otro, de construir cosas juntas. Eso hizo que nos quedáramos, por ejemplo, sí, ¿no? Como familia llegando acá. Y bueno, después en el 2003, cuando surge la asamblea, justamente ya por una necesidad también, de acuerdo a los tiempos, que venían siendo muy rápidos, en cuidar y proteger ese lugar que era monte nativo. Ahí está, ¿no? Y más allá de una forma de vida que había en el lugar o que teníamos, la urgencia de que empezaban las cuestiones de los loteos, las inmobiliarias, es decir, a desmontar, y eso, bueno, tuvimos que pensarnos desde ese lugar del territorio ya. Sí, ¿no? Ahí hay otra cosa en común, ¿no? Claro, eso también, ¿no? Sí, que hoy todo lo que, por eso digo que son estigmatizaciones que responden a determinados intereses, porque hoy defender la naturaleza parece hippie, y uno dice, che, pero cambio climático, hay un montón de cosas que atraviesan realidades mundiales y que a cualquiera le preocuparían. Y otra cosa que le sumo es que uno va a otros barrios, ahora, por ejemplo, que Vamos Capilla está organizando una olla popular en el barrio Las Flores, con actividades y demás, y hablando con los vecinos, te dicen, qué lindo sería tener un centro vecinal. Digo, no lo tienen. Y es un anhelo de esa integración comunitaria. Saben que les hace falta. Y uno ve que en un barrio, estigmatizado de esa manera, lo tienen. Y tienen organización comunitaria, y tienen su feria, y tienen un montón de actividades. Entonces no estamos tan distantes unos de otros, de los deseos y los anhelos y los sueños de tener un lugar protegido, de tener los niños encontrándose, jugando juntos. Son sueños comunes humanos, ¿no? Como decíamos recién. Está Nina por ahí, que es otra generación, que me gustaría que se sume ahí. Hola. ¿Cómo anda, Nina? ¿Todo bien? ¿Cómo bien, va? Bien. Buen día. Llegué un poquito tarde, perdón, sí. Estaba a las corridas. No se ha perdido nada, prácticamente. Igual lo venía escuchando. Sí. Nina, bueno, si la sumamos, porque, digo, acá hay, bueno, la primera Silvia, ¿no? De los primeros que me llegaban, después se fueron sumando. Y Nina, vos sos de las que vinieron hija de, ¿o no? Claro, yo llegué a vivir al Faldeo a los 3 años, ajá, en el 93. Sí. O sea, mis hermanas ya son nacidas acá, digamos. Mi hijo ya nació acá. Claro. Pero también hace un montón que estamos. Y yo venía recordando que antes, o sea, como que se nombra 2003 como el surgimiento de la asamblea formalmente, pero antes de eso, esa crianza comunitaria, por así decirlo, también tiene un tinte de asamblea, si se quiere, o algo comunitario que de hecho sucedía al lado de la bomba y todo, que yo recuerdo de mi infancia antes del 2003. Como que es un proceso que le ponemos esa fecha simbólica en el 2003, pero todos los 90 también ocurrió algo comunitario fuerte en el barrio. Sí, cuando desde los cumpleañitos, las navidades, ¿se acuerdan? Los años nuevos, la bomba, siempre era la bomba. Sí. Inclusive hasta compras comunitarias. Sí, sí, ¿se acuerdan de eso? Claro. No, es más, hace 40 años yo tuve mis 3 hijos en mi casa. Sí. Ahí. O sea que hay cosas que ya venían, como te digo, estábamos como muy unidos a San Marcos, y en San Marcos también había esas prácticas, también se pensaba en la alimentación. Nosotros comprábamos una harina integral en aquella época del molino que había en San Marcos. Sí. O sea, ya había toda una cosa que con los años se va a hacer, y hoy tenés, ¿no? Ya todo reorganizado. Sí, es extraño como alguna gente a veces reniega de identidades que fueron en realidad el origen. En el caso de San Marcos, el origen son los naturistas. Digo, más allá del pueblo nativo, que además también es un pueblo con mucha organización comunitaria, histórica, indígena, una identidad muy fuerte. Y después las inmigraciones naturistas a partir de los años 30. Y después el que llega a veces reniega del lugar que llegó y cuya identidad también se fue formando. Es extraño ese mecanismo a veces. Después pasó otro hito, que es la construcción de la sede, ¿no? Que yo vi también cómo fueron construyendo. ¿Eso qué años, a ver, para ubicar a la gente? En el 2003. Ahí se arranca. Y sí, tiene como base la convocatoria de Figueredo, era en aquel que había un programa Barrios que otorgaba 5.000 pesos en material para los centros vecinales. Eso de algún modo a nosotros nos obligó a conformarnos, porque como decíamos recién, estaba latente la organización barrial, pero no tenía mucha forma, digamos, no tenía estructura. Claro. Para recibir ese aporte de 5.000 pesos en materiales había que conformarse, y veníamos del 2001. Veníamos de... La asamblea estaba de moda. Claro, claro. Y el modo asambleario pegó bien a este espíritu libertario, claro, del Faldeo, ¿no? Sí. Creo que fue... siempre nos gustó y nos seguimos defendiendo el modo asambleario. Eso fue en el 2003, entonces recibimos eso, recibimos un lote en usufructo, claro, para ahí instalar al lado de la bomba. Y ahí se empezó, que los 5.000 pesos habrán llegado hasta los cimientos y un poquito más. Después fue todo esfuerzo comunitario, propio, fiestas, sí, fiestas. Sí, en autogestión sería, ¿no? Sí. Como vecino. Y sucedió la historia de la construcción del salón vecinal, lo que es hoy, que está terminado. A mí a veces me gusta decir que nos fuimos también construyendo nosotros con eso en paralelo, ¿no? Cada uno como individuo, como familia, como comunidad. Ese es el valor que tiene. A veces llega gente y dice, ¡uy, qué buena onda, qué lindo lugar! Bueno, está construido desde ese espíritu también, ¿no? Y sobre todo, a mí me gusta destacar siempre que cuando se conformó, fue por decisión de 100 vecinos que nos reunimos y nadie quería constituirse como comisión vecinal por este tema de que, bueno, presidente, tesorero, había... la forma asamblearia nos pareció la más, como la más viable para la forma que teníamos nosotros. Sí. Y tenemos un boletín, el primer boletín, que es del 2003, donde se daba a conocer a los vecinos lo que se había conformado, y está el acta constitutiva de la asamblea, ¿no? Y con todo el fundamento que tiene que ver mucho, mucho con esto que dijimos al principio de cuidar el monte nativo, de defenderlo, de la forma de vida que había ahí en el lugar. Sí, o sea que eso es un documento ahí, que está ahí también. ¿Lo tenés ¿sí? ahí? En algún momento lo podemos... Sí. Pero lo tenés ahí, ahora sí, lo tiene porque sí, sí. Se puso los anteojos, digo. Sí, sí. ¿Eh? No para porque leer, pues ya. Yo creo que también ahora es una manera de medir aquellos procesos y medirlo en función de, uno dice, bueno, la asamblea vecinal. Algunos, yo me acuerdo de aquellos años donde se criticaba de por qué no son la comisión. Y fíjate que después muchas se cayeron y esto continúa. Y a veces sí, los esquemas, no siempre, las estructuras sirven para capturar, pero a veces terminan siendo, bueno, disputas de poder. Y en este caso se puede medir al día de hoy que ha tenido una continuidad y un éxito. El éxito en las organizaciones comunitarias no se mide por, no sé, por acumulación de cosas, sino de procesos comunitarios, sociales, de gente que se ha podido, construir a sí mismas, ¿no? En ese espacio lejos de la individualidad. Del individualismo. Sí, en todo caso. Y niños que crecieron en esa forma, como Antonina. Antonina, sí. De chiquita, iba a las asambleas. O sea, es chiquito. Hay niños que se criaron y que les gustaba ir, o sea, que estaban ahí, ¿no? Así que ella es una. Sí. Eso sería formación popular, ¿viste? Claro. ¿No? O como le llaman, educación popular. Sí. Con la misma práctica de la vida a través, en este caso, de. Para por ahí de nosotros como padres y madres, ¿no? Sí, con la experiencia. Y algo que no es medible, no sé si es medible a lo mejor para ustedes sí, que es la cantidad de gente que inspiraron en otros lugares. Porque viene mucha gente a visitar, conoce y se vuelve a sus lugares con enriquecidas, ¿no? En la experiencia. Bueno, Nina, te debe pasar más en esto de muchos jóvenes que hoy están en búsqueda de algo diferente y que encuentran ahí también una experiencia que funciona. Sí, puede ser. Igual, bueno, como a partir del 2001 los procesos de asamblea se replicaron en muchos lugares de la región, del país. Entonces también uno a veces viaja o se mueve y encuentra procesos similares en otros lados. Y uno comparte, una comparte desde lo de acá y eso es interesante. Yo también lo que quería decir es que la Asamblea del Faldeo ha participado, relacionándolo con esto, impulsado movimientos desde sus comienzos, que hoy ya como que tomaron su rumbo propio, hace mil años que no nos hablamos, pero al principio estuvimos ahí, como la UAC, por ejemplo, ¿no? Sí. Que la UAC, la Unión de Asambleas, Ciudadana, un movimiento nacional, claro, ambiental, muy grosso, desde la primer UAC que el Faldeo participó. De hecho, fuimos sede, creo que de la tercera o cuarta UAC, y ahora ya van por la UAC, no sé, 40, y estamos hablando del año 2007, 2006, después la UAC que se hizo acá creo que fue en el 2007. 2007, sí. Pero siempre participábamos, ¿no? Yo recuerdo ir con 16 años a La Rioja, uh-huh. A la segunda UAC que hubo. Sí. Entonces, como, y ahora creo que el Faldeo ya, tal vez una vecina sigue participando de las UAC, pero ya como asamblea no, hace mucho que perdimos el contacto. Sí. Y sin embargo, estuvimos ahí como pulsando. Y ese pulso, no solo con la UAC, sino con varios movimientos, me parece que si hacemos memoria lo encontramos. Sí, bueno, el debate. Eso es interesante, no sé para dónde nos lleva, pero es interesante. No tiene que llevar a nada, pero el debate sobre la. cota de construcción sobre el pie de monte en Capilla del Monte. También nació a partir de esa iniciativa, esa bicicleteada entre Faldeo, Las Gemelas, Aguas Azules. Así se disparan cosas que después llevaron a, bueno, incluso a legislaciones. Y mirá, justo ahora, después de los eventos conocidos de febrero, cuando llegó la infantería al barrio, nos colocaron ahí de prepo unas cañerías. A partir de eso se creó una interbarrial que está en pie, que no es el primer intento, ¿no? No. Y en todos ellos el Faldeo estuvo presente, porque sabemos que es fundamental. Yo personalmente soy fanático de que se arme, aunque después por ahí no pueda sostener con la presencia, ¿no? Pero también tiene que ver con el ánimo de ampliar la base populares, democráticas y participativas, ¿no? Y está en pie esta interbarrial, así que de paso seguimos publicitando. Sí. Ahora justo el sábado próximo a las 11 en Bomberos. Exacto, sí. Hay una reunión de tipo organizativa para una jornada que se va a hacer en agosto para la limpieza del río Calabalumba, sí. Pasando la ruta 38 hacia el río Dolores, sí. Que según vecinos de esa zona es calamitoso lo que estamos haciendo con, claro, el ambiente, planta, con el río, con, sí, las aguas, con San Marco, con Charbonnier, sí, con Santa Isabel. Bueno, así que el sábado 27 a las 11 horas en Bomberos hay una convocatoria que va más allá de los barrios, va a todas las instituciones intermedias, a los particulares, a los vecinos y vecinas que quieren concurrir y, por supuesto, a los centros vecinales. Y en esta historia del barrio también, ¿no? Cuando ayer se invitó para este programa y yo me recordaba, ¿no?, hace un poquito en el tiempo, también hubo un momento cuando la asamblea empezó a tomar forma y acción, que en realidad se llama Reunión Vecinal Barrio Faldas de Rulo y Torco, que funcionamos en forma de asamblea, esa sería la aclaración. Creo que fue en el año 2006-2007 cuando empezaron a rematar lotes del Faldeo con familias arriba, adentro, sí, ¿no? Y bueno, también ahí hicimos toda una movida de un mes de concientización que lo ampliamos al barrio, al pueblo. Y el día del remate, que eran tres lotes que iban, nos vinimos al cine. Habían clausurado la puerta principal donde iba a ser el remate. Tuvimos que entrar por cultura. Y con folletos en manos, hablar a uno por uno y una por una de la gente que venía para comprar los lotes, diciéndole que en el barrio El Faldeo, los tres lotes que estaban a remate tenían familia. Y de esa manera logramos sacar del remate. Es decir, nadie en el cine levantó la mano cuando se presentaron los tres lotes del Faldeo. Que eso fue también, ¿no?, como que nos afirmó como organización en que si estábamos todos juntos y hacíamos ese trabajo, se podían lograr cosas. Bueno, como no se pudo con la tierra, al año siguiente, y en este caso fue un intendente interino también que hubo en ese momento, llamó a elecciones para una comisión vecinal. Que nosotros hicimos una comisión vecinal donde no dejaron entrar a votar a los vecinos, ya estaba todo digitado. Y bueno, eso también tuvo una duración de 2 años, como en paralelo en las acciones. Pero la primera acción de esa comisión vecinal fue hacer denuncia a los vecinos por no vacunar a los niños, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Y ahí hubo todo un tema también en cuanto a la salud, porque teníamos no una postura, sino una forma de vida que era muy natural en eso, pero en ese momento y en esos años no teníamos los fundamentos que hay hoy. ¿Te das cuenta? En este proceso, ¿no? Sí, que sí, hoy sí, sí se sabe, hay información de por qué no o por qué sí, cada uno elige. Y también a mí me gustaría recordar esto que dijo Silvia de los partos en la casa, ¿no? Como una forma natural de recibir los niños y las niñas al mundo, respetando esos momentos y viviéndolo en familia, y que también hoy es un movimiento donde ya hay escuelas que forman parteras, ¿no? Pero que esto nace en este lugar y es la continuidad de lo que venía haciendo en el pueblo también. Claro, ahí está. Porque no está, eso, en ese sentido, sí, no está separado. Al contrario. Capilla del Monte había parteras, eran las comadronas que iban, claro, a las casas, los mismos médicos del hospital, como el doctor Peralta, que iba a las casas a acompañar a las mamás. O sea que no, en este caso era como la continuidad de lo que venía haciendo el pueblo. Sí, sí, por eso siempre decimos que el desprecio a estas cosas, al parto humanizado, a la organización comunitaria y a un montón de otras cosas, es el desprecio también al pueblo pobre, nativo. Se unen muchos extremos que en realidad son, es muy poco el sector que generó esa estigmatización y termina despreciando de una manera u otra a todo ese otro pueblo, a una gran parte del pueblo, podríamos decir a la mayoría, porque insisto en los patrones abstractos de la estigmatización. No corresponde a nadie, nadie calza en el patrón, pero sin embargo apaga las diversidades y desprecia y bueno, y deja fuera a un montón de gente que tiene iniciativas como esta. Insisto, el pueblo nativo tenía mucho de esto. De hecho, el otro día lo charlábamos, las directoras de la escuela, el origen de las escuelas en Capilla y de la mayoría de las instituciones públicas fueron a partir de que los vecinos, los padres se juntaban, empezaban. Y todo eso ahora es como mal visto, ¿no? Hay que dejar que el Estado, no sé, o el mercado, ya no sabemos quién va a resolver las cosas. Bueno, si tuvieran que, estamos cerrando el programa y siempre les pedimos a todos sus sueños de acá hacia el futuro, cómo imaginan, cómo sueñan, saliéndonos incluso de, creo que a ustedes les va a costar menos que a otros, saliéndonos de la coyuntura, ¿qué sueñan, cómo lo sueñan a Capilla del Monte de acá a 50 años, por ejemplo, ¿no? Ah. 50 años. ¿Qué sé yo? ¿30? ¿Pongan 20? Es difícil, me fui, ¿no? Me fui mucho. Un cementerio mejor. Más cómodo, por favor. Más cómodo, sí. Anto es la que puede tener sueños. Niñas, niñas, claro. Y también nosotros. Bueno, usted, la herencia, claro. No, a mí me viene algo como que deje de crecer un poco, no me refiero a la población, sino al progreso. Que vuelva a ser declarado pueblo. Algo así sería, ¿no? Sí. Que ahora fue declarado ciudad, como. Y obviamente, no restando calidad, sino al contrario. Pero volver a las pequeñas cositas de Capilla, ni hablar de nuestro barrio. Que siga así con sus callecitas de tierra, bien montuno. Me imagino eso, ¿no? Como si tengo que soñar algo, es que no progrese más. En ese sentido invasor. No me refiero a no al progreso a un nivel humano, sino a esa cosa invasora. Sí, sí. Se me viene eso. Uh-huh. Que el futuro está atrás, decían los abuelos. Y bueno, puede ser que así sea, ¿no? Que vuelva a haber frutales, almendros en el centro. Sí. Personalmente se me ocurre ahora que, por ejemplo, no me identifico con esto del extraterrestre para Capilla, ¿no? Sí. Personalmente, sí, es gusto. Sí, sí. No me gusta. No me gusta la fiesta alienígena, todo ese. Es decir, creo que hay cosas mucho más auténticas y profundas en este pueblo que eso. Me parece muy forexport, justamente, y medio sonso. Ajá. Perdónenlo que, sí, sí. Que estén de ese lado. Coincido que deja fuera. Es puro gusto personal, ¿no? Sí. Pero para soñar. Uh-huh. Para soñar, claro, ese es el objetivo, sí. ¿Quién más se anima? Sí, yo mi sueño, como reafirmar un sueño, ¿no? De que cuando llegamos acá, dije, quiero criar a mis hijos que crezcan en este lugar. Ese fue el pensamiento, ¿no? Y lo que se concretó. De esa misma manera diría, bueno, como soñarlo, ¿no? Para los nietos, las nietas, aunque algunos de mis nietos no estén acá, pero sí están naciendo ahí en el barrio y considero también, ¿no? Nietos y nietas, a todos los niños que van creciendo en este pueblo, van naciendo. Es decir, como también decía Antonina, que no se desmadre la cosa, ¿no? Que volvamos a tener ese tiempo que tenía el espacio, incluso el barrio nuestro, ¿no? Del encuentro con los fogones, los cumpleaños, como la cuestión de comunitaria real. Digo, tal vez no es la que trasciende, pero sí la que vivimos y experimentamos. En eso sí lo sueño, que siga eso. Bueno, nos quedamos con esto y nos vamos a ir con sí, esto. Comparto tu sueño, Pachi. Sí, que sí. Ese es el sueño un poco, porque cuando una cosa se pasa de vueltas, es decir, el que viene acá viene buscando algo y huyendo de algo. Y si dejamos que esto se desmadre, nos encontramos otra vez en el lugar que dejamos, o sea, y lo que vinimos a buscar lo transformamos en algo feo, así que siempre el camino del medio ahí, que no se vaya para los extremos. Y además, Fede, una de las características que tiene el barrio, ¿no? Que a veces muchos dicen el barrio de los artistas, los artesanos, hay oficio, claro, ¿no? Muchos sí. Venían con ese oficio. Uh-huh. Y también el arte, es decir, el arte que manifestamos desde el lugar a través de distintas expresiones, tiene que ver con ese lugar, ¿no? nos sale eso, tanto el canto, la poesía, la artesanía, porque vivimos en ese lugar. Entonces también eso es un valor que creo que le están llamando valores intangibles o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, ya le pusieron, sí, porque hay programas que ahora hablan de eso. Bueno, claro, esto era claro. Natural, como la vida misma, ¿ves? Sí, así es. Gracias a los cuatro, a los cuatro, por acercarse acá hasta la radio, por lo que vienen haciendo, por esta herencia que nos dejan muchos de nosotros. Nos sentimos herederos también de todo ese trayecto y esa huella que queremos seguir, así que ojalá que eso sea posible. Gracias. Bueno, Y los invitamos Gracias. Al mercadito comunitario. Gracias. Todos los sábados a las 11. El que quiera ir y participar, tomar mate, vender, bueno, estamos ahí, ahí está vivo el faldeo en el salón vecinal. Claro que sí. Gracias a ustedes. Pasaba la gente de la reunión vecinal del barrio El Faldeo. Y con esto nosotros estamos cerrando nuestra agenda común de esta semana, que ha sido diverso, que ha tenido voces de diferentes sectores y miradas, pero que son Capillas del Monte. Todos y todas pertenecemos a esta comunidad con nuestras miradas, con nuestros quehaceres cotidianos, con nuestros modos de vida y con nuestra actividad económica, pero necesitamos convivir, tenemos que convivir y tenemos que dar un ejemplo a una humanidad castigada por el individualismo, por el desconocimiento y cada vez más también por el odio de unos a otros, volver a reencontrarnos en el cariño, en el respeto y en una mirada común. Les agradecemos mucho la atención, como cada semana, de martes, los martes de 11 a 13 horas en vivo, lo pueden reescuchar o recomendar a sus amigos, vecinos, el sábado a las 13 horas, aquí en la 98.1, una radio, muchas voces. Chao, gracias. Nos vamos con Tonga Cali, uno más, el último, descubriendo la música local, en este caso, hip hop capillense. Chao. Soy el nuevo sinvergüenza. No apostemos por dinero. Ve el valor y la presencia de mis antepasados. El tiempo ha cambiado constantemente. Soy un ser normal, inteligente, sí. Sé que regulaste cuando me escuchaste. Toda mi energía se conecta con un doble clap. Y el cuerpo pide más, sí. Voy a conquistar un cielo con estrellas y en un barco sobre arena dibujar. Creo que no tienes nada si no escuchas un momento. El tiempo para mí es importante. Reflexionar y meditar. No. Para vivir en libertad. Caminante en el presente. Brillante como el sol resplandeciente. Respirando y fluyendo en el ambiente. La energía que irradia la Pachamama va vibrando este planeta. Tienes que vivir. Tienes que tener mucho tiempo para hablar y discutir. Vengo a decir que sin palabras no hay mensaje. Tienes que vivir. Tienes que tener mucho tiempo para hablar y discutir. Vengo a decir si lo eres mi mensaje. Despierta. Un nuevo amanecer comienza. Pregunta por ti hoy. Contesta, ya voy, alerta estoy. Consciente, siento, pido. Se cumple mi deseo, todo tiene sentido. Construyo mi destino personal, si dudas tengo. El cielo, la tierra me hablan, respuestas obtengo. Con más ganas vivo, intento, invento mi cuento. Cultivo mi esencia sin pensar, cierro la mente. Hoy pensé muy bien en discutir con mucha gente. Hablando del pasado, del futuro y el presente. Incómodo es vivir sin decir lo que uno siente. Hablando del pasado, del futuro, tu presente. Caminante en el presente. Brillante como el sol resplandeciente. Respirando y fluyendo en el ambiente. La energía que irradia la Pachamama va vibrando este planeta. Tienes que vivir. Tienes que tener mucho tiempo para hablar y discutir. Vengo a decir que sin palabras no hay mensaje.